Buenas noches, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bendiciones de nuestro Padre Creador, a través de su Hijo Cristo Jesús para todos ustedes. Bueno, quería hablar con ustedes sobre un tema que estoy investigando. Ustedes saben, ya he hablado de eso hace tiempo. Se trata del tema al cual he dado a llamar la infiltración gnóstica de la Iglesia Cristiana. Saludos a todos los hermanos que se agregan. Hola, hermano Andrés. Hola, Gabriel. Hola, Alberto. ¿Cómo están? Bueno, como le iba diciendo, hace un tiempo comencé a investigar sobre estas cuestiones y no fue hasta hace poco, luego de investigar sobre las cuestiones de las sociedades secretas y demás. Luego de volver a encontrar la verdad en Cristo, he encontrado esta conspiración que puede ser una, que muy probablemente sea una conspiración todavía muy grande. Es la fuente misma de la cual las sociedades secretas que gobiernan el mundo hoy vienen y devienen. Hoy se habla mucho de los iluminados, se habla mucho de los jesuitas, se habla mucho de los masones, de tantas otras sociedades secretas. Y yo estaba investigándolos hace tiempo y qué interesante descubrir que toda esta gente realmente son gnósticos. Y que los gnósticos fueron los primeros grandes enemigos de la Iglesia Cristiana. Y cuál fue más mi sorpresa al descubrir también que los gnósticos se infiltraron adentro de la Iglesia, de las congregaciones cristianas. Y las pasaron a controlar mediante el engaño, mediante la mentira y mediante la fuerza también. Así que un poco de esto se trata lo que quiero hablar con ustedes. Estoy haciendo unas notas, estoy haciendo una especie de libro, estoy llenando cuadernos con los temas que he investigado hace un tiempo. Y uno de los que estoy llenando últimamente, y tengo bastantes datos, es un boceto del libro, es un cuaderno que está bastante lleno. Lo dejé específicamente para tratar este tema. Hago diferentes tipos de bocetos en diferentes tipos de cuadernos. Cada cuaderno va a tratar de un tema, ¿no? Así yo ordeno mis cuestiones. Tengo un cuaderno que tiene mis notas sobre, por ejemplo, los jesuitas. Otro sobre algunos temas específicos de doctrina cristiana, ¿no? De la Trinidad, por ejemplo, o de las congregaciones, o diferentes tipos de doctrina, y también otros sobre cosas de la historia, ¿no? Historias, por ejemplo, de Argentina, historias, por ejemplo, de ciertos eventos, la Segunda Guerra Mundial. Los datos que voy recopilando los voy sumando, ¿no? Y uno de los que más he estado llenando últimamente, se puede decir que es una de mis últimas investigaciones y las que más me está llamando la atención, es la del gnosticismo. Realmente fue una epifanía hace un tiempo. Tanto era el padre que al fin lo ha cumplido. Descubrir esta verdad, que los que gobiernan este mundo son gnósticos. Esta es la religión de ellos. Este es el engaño que Satanás les ha dado a ellos a creer, el gnosticismo. Y bueno, estoy completando este libro, que estoy más o menos llamándolo La infiltración gnóstica de la Iglesia Cristiana. No va a ser un libro muy largo, pero es interesante las cosas que he descubierto, hermanos y hermanas. Así que, sin mucha más dilación, voy a empezar a hablar un poco del tema. Si quieren pueden hacer preguntas. Saludos a todos ustedes los que se han sumado. Pueden hacer preguntas abajo. Bien, veamos. Son notas sueltas, realmente. Voy a empezar a hablar un poco de cada una de ellas. Por ahí algunas están desordenadas, ustedes entenderán. Bien. Gabriel pregunta qué es el gnosticismo. Bien. Voy a tener que hacer un poco eso. Voy a tener que definir un poco lo que es el gnosticismo. Lo iba a hacer. Quizás debería también explicar un poco qué es el cristianismo para muchas personas que no lo conocen, pero no me voy a detener en eso. Sí voy a sumariarlo de la siguiente forma. La ciencia Esto por si hay alguna persona que decide escuchar esto, que está metida en el tema de las conspiraciones y no entiende realmente lo que es el cristianismo. Para resumirlo, el cristianismo es la verdad. Debe haber una verdad en el mundo. Bien, el relativismo se niega y se refuta a sí mismo. Las cosas tienen que haber sucedido de una forma. Ahora, el tema es de cuál. Convenido eso, luego se pone más complicado, porque tenés que ver cuál es la respuesta. Bien. Muchos dirían es imposible. No, es perfectamente factible. De hecho, está basado en hechos. Para llegar a la verdad, tienes que basarte en hechos. Ir avanzando es el método científico, ¿verdad? El método científico y el concepto de la fe, según la Biblia, no son muy diferentes en sí. Se creen cosas que van a pasar en el futuro por cosas probadas en el pasado. Bien, nosotros creemos que Cristo va a venir porque Cristo vino. Bien, y creemos en Cristo porque este ser, Yahweh, el ser de las Escrituras, nos ha demostrado de muchas formas, que Él puede, perfectamente puede cumplir eso. Porque ya ha cumplido otras cosas maravillosas en el pasado. Y lo ha demostrado. Y ahí sus profecías, por ejemplo. Pero bien, vamos a decirlo de la siguiente forma. El argumento cosmológico demuestra que todo vino de algo. De la nada nada viene. Existe algo, tuvo que haber venido de algo. El universo se sabe, tuvo principio. Por lo tanto, tiene que haber habido un creador. O una fuerza creadora, si se quiere. Dado que el universo tiene principio, tiene que haber tenido causa, un causante. Esta causa reúne todas las características de lo que sería una entidad creadora. Porque si se crea algo, tal fuerza creadora tiene que trascender esa cosa creada, tiene que ser más grande, mejor que lo creado. Por lo tanto, si el universo es material, la fuerza creadora tiene que ser, o la entidad creadora, mejor dicho, tiene que ser inmaterial. Si el universo es temporal, la entidad creadora debe ser atemporal. Trasciende entonces cada una de los elementos de la materia, pero no puede solamente ser una fuerza. Bien, tiene que ser algo consciente, tiene que ser un ser, tiene que ser un ser consciente. En esto choca completamente con el gnosticismo, porque el gnosticismo mantiene, si bien se le llama una mente creadora y demás, mantiene que el neuma, el alma que ellos dicen, o el vitos, la profundidad, el inicio, la causa inicial de todas las cosas, no es una entidad consciente, sino que es inconsciente. Eso es lo que ellos mantienen. Dado que hay lógica en el universo, entre tantos otros argumentos, dado el ajuste fino de la Tierra, dado muchos, muchos argumentos, debe haber sido un creador. Por lo tanto, más o menos, de forma muy general, está probado de esta forma. Se puede profundizar mucho más. Pero esto no puede ser contraargumentado, realmente. Existe un creador. Lo mismo que dijimos antes. Ahora, ¿quién es ese creador? Bueno, ese creador tiene que haberse manifestado al mundo. Por lo tanto, tiene que haber sido manifestado de forma masiva también. Porque tiene que haber demostrado también su poder a través de la historia. ¿Quién ha hecho esto sino el libro, la entidad predicada en el libro, conocido como la Biblia? Que significa libro nomás. Bien. No se queda solamente ahí, sino que lo demuestra. Bien. Demuestra su poder, es una de las capacidades de ese creador, tiene que demostrar su poderío por encima de tantas otras entidades reclamadas como divinas. Lo ha hecho. Y también ha demostrado su omnisciencia. El creador todo lo sabe, trasciende toda la materia, todo el universo, sabe todas las cosas, lo sabe. Y en sus profecías contenidas en la Biblia ha demostrado ser el creador. Invito a que examine, por ejemplo, las profecías del libro de Daniel, bien, donde se demuestra cabalmente, supera cualquier otra profecía que a ustedes se les ocurra y hayan estudiado, supera la de Nostradamus, supera a las de Parravicini, como sea que se llame, supera las de, supera absolutamente todas las profecías de cualquier otro libro considerado sacro. Bien, por lo tanto, el creador es el creador manifestado en la Biblia. Esta es la verdad. Esta es la verdad, y bueno, invito a todos los que no conocen esta verdad manifestada también en Cristo Jesús, que lo pasen a investigar. Investigan tantas cosas y no van a investigar esto. Que realmente amerita ser investigado. Amerita por su alma, por su propia salvación. Amerita por la salvación de otros, si llega a ser cierto. Y amerita porque realmente ha hecho un buen trabajo realmente en la historia. Ha hecho lo necesario para ser considerado y tomado en cuenta para esto. ¿Bien? Entonces, de esta forma yo más o menos podría probar esto. Esto es el cristianismo. El cristianismo es la verdad de este ser, que dice ser el ser creador, que ha demostrado ser ese creador, manifestado al mundo, a través de su Hijo. Su Hijo Jesús se ofreció, que después fue llamado Jesús. Esto es el Padre salva. Yahweh salva. Su Hijo se entregó para mostrarnos cómo se hace, cómo es la forma de acceder al Padre, bien, haciendo el bien. Lo que ninguno de nosotros pudo hacer, Jesús y el Padre no se contentaron simplemente desde arriba de decir lo que había que hacer, sino que el Hijo mismo bajó y sacrificó su vida por nosotros. Caminó como nosotros caminamos ahora. Comió como nosotros comemos y sufrió como nosotros sufrimos día a día. Y trabajó arduamente. Bien, y nos mostró el camino, nos mostró la forma de hacer. Por eso es que Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, hermanos, esta es la verdad. Ahora bien, esta verdad fue manifestada al mundo. Y el mundo, en toda su imperfección, se enfrentó a esa verdad. Así como cada uno de nosotros se enfrenta a esta verdad adentro de uno, así también el mundo, la cultura del mundo, los gobiernos, la política del mundo, las religiones del mundo, todo lo que es del hombre se manifestó en contra de esto. Primero lo combatió, y cuando no pudo combatirlo, intentó pervertirlo. Y esto, hermanos, es lo que es el gnosticismo. Bien, ahora voy a ponerme a explicar. ¿Qué es el gnosticismo? También lo voy a hacer de una forma muy general. Si ustedes están interesados, por favor, investíguenlo. Es un tema muy interesante. Deberían investigarlo porque nosotros no tenemos que estar ignorantes de las maquinaciones del maligno. Está escrito. Bien. Y estas son maquinaciones del maligno, realmente. Voy a empezar de la siguiente forma. La gnosis es la mentira edénica. Lo que dijo Satanás en el jardín del Edén, en el huerto de Edén, es lo mismo que Satanás luego de venderle a Eva y a Adán. Le vendió a los griegos, a los romanos y luego a todo el mundo. ¿Bien? Y también le vendía de alguna forma, aunque un poco más salvaje, si se quiera, y primitiva, a las sociedades de antaño, ¿no? Pero tuvo que haber sido un poco más sofisticado y más pensado, más intelectual, si se quiere, con la llegada al poder de los jafetas, ¿no? Los blancos, al poder. Ellos empezaron a repensar las cosas, los jafetas, después de casi 4.000 años de 3.500, 4.000 años de poder y de los semitas. Los jafetas ahora desde Europa pasaron a tener ellos el poder. Y con la venida del Imperio Griego y Macedonio, vino una nueva forma de gobernar el mundo. Nuevos imperios, ¿no? Y como que evolucionó de alguna forma. Los imperios van evolucionando, aprendiendo del anterior, a la vez que lo vas venciendo. Y aquí vino el Imperio Greco-Macedonio, de Alejandro Magno, con todo ese bagaje cultural e intelectual de los filósofos griegos. Bueno, cometería un grave error si piensa que lo que hacían y pensaban los griegos, y de lo cual bebe hoy la filosofía moderna, es atea. Al contrario, no es atea. Muy al contrario, es religiosa, muy religiosa. Y esta religión es la gnosis. La gnosis es realmente el corpus teológico de contenido en la masonería y en la mayoría de las sociedades secretas de antiguo. Explica lo que es la alquimia, explica lo que es el rosicrucianismo, explica lo que es el islam. Bien, explica lo que es el sufismo, explica muchas cosas. Todo está contenido en la gnosis. La gnosis pareciera ser, es como una especie de síncresis y reducción de todo lo que es los conocimientos y las creencias religiosas del mundo. Bien. Es como que se hace una especie de convención general sobre todo esto. Resumido, básicamente la gnosis dice lo siguiente. El mundo que nosotros conocemos, bien, es una completa dualidad. Existe el bien, existe el mal. Y existe la materia y lo inmaterial. Bien, ellos mantienen lo siguiente. La materia es mala. Nosotros, seres humanos, somos realmente seres divinos, encerrados en la materia. Bien. De la cual tenemos que salir mediante la destrucción de la materia. Esto es lo que ellos predican. Ya he hablado antes de esto. Mediante la destrucción de la materia. Ellos básicamente creen, o sea, hay muchas clases de gnosticismos, pero todos básicamente creen en lo mismo. Creen que en el principio había una gran fuerza creadora, que no era un ser consciente, era un ser inconsciente, al cual ellos, especulando, divagando, algunos llaman neuma, esto es alma, y otros llaman vitos, profundidad, como sea. Esta fuerza creadora, el uno, emanó una entidad similar a ese ser inconsciente, pero ya como un ser, ¿no? Ese ser se pensó, esa idea, esa primera idea, generó otra idea. Y así nació el logos. Bien. Después de ese logos, que era idéntico en casi todo, sino en todo, absolutamente todo, con ese ser primigenio. De ese logos y también de la entidad, de esa fuerza creadora, el neuma, el vitos. Emanó también otro ser, y así emanó otro ser, y emanó otro ser. Seres que no eran materiales, o sea, de materias completamente no densas, bien, etéreas, según ellos entienden. Más bien siendo pura idea. No un. Esto lo decía Platón, por ejemplo. Decía que está el mundo sensible, que es este mundo, el mundo material. Está regido por nuestros sentimientos, por nuestros sentidos, por lo que nosotros sentimos. Y esto nos mantiene presos bajo estas emociones. Y luego está el mundo de las ideas o el pensamiento. Habrán oído hablar de esto, el mundo de las ideas. Bueno. Entonces, los gnósticos creen que el mundo ideal, nunca mejor dicho, es este mundo de las ideas. Bien. Esto es lo que ellos llaman luz. Esto que es abstracto, que no puede contenerse. ¿Bien? La luz sería una emanación de esto. Por eso es que la gran mayoría de las sociedades secretas tiene esta fijación con el tema del fuego y la luz. ¿Bien? Especialmente los gnósticos. Esta es una de las explicaciones de por qué esto es así. Bien. Se cree que estas emanaciones elevadas, ideas, seres ideas, pensamientos, lo llaman algunos, son los llamados aeones. Son seres puros. Bueno, se cree que estos seres ideales puros, uno de ellos, al cual suelen llamar Sofía, otros llaman de otra forma, pero la gran mayoría de ellos se llaman Sofía. Un ser que era, bueno, ellos creen que todos los seres son, todos esos seres espirituales superiores son hermafroditas, ¿no? Que dentro suyos son tanto masculinos como femeninos. Bueno, este ser Sofía, siendo una parte femenina, lo que ella hizo es pecar. Quiso ser igual al padre. Quiso ser igual al padre y concebir vida ella misma, ¿no? Y así es que se autofecundó y dio a luz a la materia. Bien, tuvo un hijo al cual los gnósticos llaman el demiurgo, el reordenador, el ordenador. Pero este ser, porque nació de una forma impura, ¿no? Porque Sofía así lo hizo. Ella fue arrogante, ella decidió ir ser igual que el padre y crear vida. Este ser no nació bien, según los gnósticos comprenden, y nació como una especie de aborto, mal formado. Algunos dicen hasta ciego, ¿bien? Algunos van más allá, sordo, mudo. Este ser es el demiurgo. Del nacimiento del demiurgo, de las partes, o sea, el demiurgo lo que va a hacer, según los gnósticos, es reordenar la materia. O sea, crea el mundo material, no es Sofía la cual lo crea, sino que mediante las partes densas, o sea, mediante lo que vendría a ser la placenta espiritual de Sofía, crea el mundo material, inspirándose por sus propios pensamientos, o sea, en su propia mente está contenida lo que de forma casi intuitiva dicen ellos, lo que realmente es el mundo de los aeones, pero como él es ciego no lo puede saber, no lo puede conocer, él cree que es el único Dios existente, ¿bien? Él cree que es el único Dios. Este es el que crea la materia, inspirándose en lo que realmente es el mundo de los aeones, ¿bien? Es como que es una copia, sin que lo supiera. Una especie de criptomnesia se vendría a ser. Bueno, entonces él crea el mundo material, ¿bien? Y así es que después nos crea a nosotros, a los humanos. Algunos hasta dicen que por engaño de Sofía, etcétera, como sea. Lo cierto es que nosotros, los humanos, y todo el resto de partes del mundo material, los animales, las plantas y demás, en realidad estaríamos, según los gnósticos, encerrados en la materia, de la cual deberíamos nosotros liberarnos para volver a ser parte de esos aiones, de ese mundo de las ideas, de ese mundo espiritual. Entonces, los gnósticos empiezan a repensar todas las cosas en este sentido, y en este momento es el que se manifiesta Jesús, ¿no? Todavía no había venido lo que realmente es el gnosticismo, pero ya estaba viniendo gradualmente. Ya, por ejemplo, Pitágoras, Platón y tantos otros pensadores de esa época estaban con estas ideas, si bien no estaban tan evolucionadas. Si bien no estaban tan evolucionadas como después se vio con la venida del neoplatonismo, que es donde realmente se le vuelve a llamar, o sea, se le llama comúnmente como gnosticismo. Bien. Veamos. Veamos, continuamos. Entonces esto es lo que propone la gnosis. Propone que el mundo material es malo, es malvado. El mundo material es malvado. El mundo material es malvado y tiene que ser destruido, dicen ellos. ¿Bien? Tiene que ser destruido. Es interesante, hay un mito que se llama el mito de la caverna de Platón, en la cual Platón habla de esto de una forma metafórica. Y ya para no alargarme más, voy a terminar con esta forma de explicarla. Para que ustedes más o menos lo entiendan, entiendan cuál es la filosofía. Nunca mejor dicho, amor a Sofía significa filosofía, ¿no? Amor a la sabiduría. Bien. Pero antes de eso voy a decir algo. En el Génesis, si nosotros recordamos, me estaba olvidando algunas cosas. Veamos. Los gnósticos dicen que para salir de la materia, lo que hay que hacer es salir mediante el pensamiento, mediante el conocimiento. Está el mundo de las ideas, el conocimiento, el pensamiento, y luego está el mundo de material, ¿no? El mundo de lo denso y demás, de lo de que no piensa, de lo sensible. Ese mundo hay que destruir, pero no solamente es tan simple como destruirlo, sino que lo que hay que hacer es pensar, acceder a conocimiento. El conocimiento es lo que salva para los gnósticos. El conocimiento. El autoconocimiento, por ejemplo. El conocimiento de otras cosas, pero también el autoconocimiento. La autocontemplación, dicen ellos. Esto está muy cercano a la autoadoración. ¿Bien? En el gnosticismo te puedes tranquilamente adorar a vos mismo y también estarías adorando al todo y a nada a la vez. Entonces tiene mucha cabida realmente. Porque es un dios flexible, es un dios fácil de adorar. Bien, quería decir lo siguiente. La mentira edénica es la gnosis. ¿Por qué? Porque Satanás, si nosotros recordamos lo que dijo en el huerto a Adán y a Eva, fue lo siguiente. Primero puso en duda lo dicho por el padre. La mentira, esto es algo filosófico también, la mentira no puede ser probada, porque es mentira. Si la mentira fuera verdad, podría ser probada, podría ser demostrada con hechos, con argumentaciones. No es así. Como es mentira, no puede ser demostrada, no puede ser probada. Entonces, ¿cómo se traduce en influenciar el mundo? Mediante engañar, mediante mentir, ¿eh? Mediante hacer ver a la verdad como mentira, como falsa. ¿Bien? Entonces es lo siguiente, no puedes demostrar que ella misma es cierta, entonces lo que intenta hacer es hacer ver a la otra, que es la verdad, como falso. Pero nunca puede demostrar que es verdadero. Esto es lo primero que hizo Satanás, la serpiente original en el huerto, a los cuales los gnósticos adoran. Llaman como el liberador. Bien. Y dice que, si recordamos, la serpiente, lo primero que hizo fue poner en duda al padre, y lo dicho por él. Le dijo la serpiente. Primero que nada, se manifestó como una serpiente y no como una entidad divina. ¿Por qué no? Si era un ser angelical. ¿Por qué tuvo que utilizar ventriloquía o ventrilocuía y hablar a mediante una serpiente? Tuvo que hacer dudar a Eva. Según ella entendía, las serpientes no hablaban. Y ahora acá hay una serpiente hablando. ¿Qué otras cosas? No sé. Habrá pensado Eva. Entonces a Eva se le dice, ¿es realmente cierto que se les ha dicho a ustedes que no deben comer del fruto? Recordemos este fruto, el fruto de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa gnosis? Sino conocimiento, ciencia. Bien, esto es lo mismo que se le... con lo cual se tentó a nuestros padres originales. Con esto mismo que se tentó a nuestros padres originales y nos tienta ahora a nosotros. Pero de otra forma. Pero es el mismo sentimiento. Ellos sintieron exactamente lo mismo. ¿Y qué le dijo? Le dijo lo siguiente. Este ser, Dios, este ser sabe que en el momento en que ustedes coman del fruto, del conocimiento, de la gnosis, del bien y del mal, se les abrirán los ojos y llegarán a ser iguales a Dios. y no morirán. Esto es lo que propone la gnosis. Nos dice que no vamos a morir, que vamos a trascender la materia. Nos llama a matarnos, a matar a otros, a destruir el mundo, a destruir la materia que es malvada, con la esperanza de que después va a seguir la vida continúa. Trascendemos. Por supuesto que se trasciende, pero no de la forma en la cual él mantiene. Se dice que se van a abrir nuestros ojos, y vamos a saber, vamos a tener todo ese conocimiento, y vamos a pasar a ser iguales a Dios. La gnosis no propone esto mismo. Bien, entonces vemos que la mentira edénica es la gnosis al día de hoy, es la nueva era, es la masonería, es el jesuitismo, es el islam, todas las religiones falsas, lo que en realidad proponen es gnosis, gnosticismo, llegar a la divinidad, a la trascendencia, no mediante el creador, sino que mediante nosotros mismos. Según nuestra forma de querer que las cosas sean. Y no es así. Realmente no es así. Bueno, dicho eso, voy a empezar a meterme un poco en el tema. No quiero alargarme demasiado. Veamos. Esto estaba predicho en las escrituras. Veamos. Recordemos, le voy a mostrar algunos textos de las escrituras. Recordemos que Jesús predijo que esto iba a pasar. Esto es que iba a haber una infiltración gnóstica adentro de la iglesia cristiana. Lo predijo. Nos sorprenderíamos de ver qué tantas cosas están predichas en las escrituras. Estaba predicho, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, la segunda carta de Tesalonicenses, la tengo acá guardado. La segunda carta que le mandan, el apóstol Pablo le mandó a la congregación de Tesalónica, capítulo 2, versículo 3, dice: bueno, voy a leer un poco antes, ¿no? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2, y nuestra reunión con Él, la segunda venida está hablando. Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se perturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y termina diciendo: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Esto es muy interesante, hermanos. Fíjense, ¿no ha hecho el gnosticismo esto? Por ejemplo, hablando del tema de la venida de Cristo, dice: no se perturben, que nadie los mueva fácilmente de su modo de pensar, ni se perturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Interesante, porque no hicieron, el gnosticismo hizo esto. ¿Cuántos evangelios falsos, apócrifos, creo el gnosticismo? Que el evangelio de Tomás, que el evangelio de María Magdalena, que el evangelio de Pedro, que el evangelio de Jesús. Evangelios que que está demostrado que fueron escritos 3, 4, 5 siglos después de Cristo. Que jamás pudieron haber sido escritos por esos apóstoles de Jesús. Y sabemos que son de los gnósticos. Y acá, en Hechos de los Apóstoles, Pablo nos hablaba de que nos cuidemos de estas cartas, escritas como si hubieran sido escritas por ellos. Qué interesante. Qué interesante también porque el apóstol Pablo, perdón, tuvo interacción con gnósticos. Esto se sabe. Recordemos su contacto con Simón el Mago. ver si lo puedo encontrar de nuevo. Creo que lo he perdido. Pero bien, bien sabemos que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con un mago. A ver si lo encuentro. Bueno, y lo que se sabe de tal Simón el mago, que después va a ser infame por dar inicio a al término que conocemos como simonía, que es la de intentar comprar con lo material lo espiritual. Qué interesante, ¿no? Un gnóstico que dice que está en contra de la materia y en pos de lo espiritual. ¿Y qué hace esto, no? Se sabe que este tal Simón el Mago, por lo que nos muestran la historiografía, que era un mago y que tenía estos conocimientos gnósticos. Bien, ahora no lo puedo encontrar. Pero déjeme buscarlo. Bueno, esto es interesante porque muestra que hubo un contacto entre los primeros cristianos, entre el mismo apóstol Pablo y los gnósticos. Y lo que pasó es que el apóstol Pablo reprendió a Simón el Mago. Bueno, no puedo encontrarlo. No sé si alguien sabe dónde está ese texto. Ahora mismo no lo puedo encontrar. Bien. Pero sí les quería leer otro texto. Es un poco cortito. Que es el momento en el cual el apóstol Pablo va a predicar a los griegos. Bien. Dice lo siguiente. Hechos 17. Dice, y los que se habían encargado, 17:15 en adelante, dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, les llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Parece que tenían un problema. Mientras tanto, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Bien, cada día. Hechos 8:9. A ver, gracias Gabriel. A ver, déjame buscarlo. Sí, exactamente, hermano Gabriel. Muchas gracias. Vamos a ponerte un like ahí. Muy bien, muy bueno. Claro, acá, gracias al hermano Gabriel, se habla de este evento, el evento en el cual Pablo, el mismo que escribe la carta a los tesalonicenses, el que le predica a los gentiles, la gran mayoría de ellos embebidos en el pensamiento gnóstico, en el pensamiento platónico, tuvo una interacción con tal Simón Mago. Veamos. Hechos 8:9 en adelante dice, pero había un hombre llamado Simeón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, bien, haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. El gran poder de Dios. La manifestación de Dios. Bien. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Uno podría decir, bueno, pero Jesús no hizo lo mismo, ¿no? Jesús no hacía pases mágicos y no se hacía pasar por una entidad divina. Bien, pero vamos a ver que era totalmente diferente. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Aquí vemos algo interesante. Los gnósticos, o sea, fue un gran problema para los romanos, para los griegos, para los gnósticos, el pensamiento religioso de esa época, la venida de Jesús, porque realmente demostraba que había sido una entidad divina superior. Había resucitado entre los muertos, había hecho grandes portentos. Era imposible eludir esto. Entonces es interesante porque los gnósticos van a pasar a creer, pero a reinterpretar el cristianismo a su placer, ¿no? Y aquí vemos esto manifestado en uno de esos gnósticos de esta época, que es Simón. Veamos, dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, se bautizó. Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, que en esa época así se hacían, estaba atónito. Este tipo era el que era adorado como la entidad, como el gran poder de Dios, justo unos kilómetros más arriba, y ahora unos kilómetros más abajo, en Judea, estaba asombrado. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, perdón, esto no fue Pablo que les predicó, esto fue antes de la conversión de Pablo, enviaron allá a Pedro y a Juan. Bien. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Primero vino el bautismo, luego el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, como tiene que ser, y no en el nombre de la Trinidad. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ocupa bastante parte del texto este evento. Es interesante porque era muy resumido lo que los cristianos de los primeros siglos hacían al escribir. El papiro era algo escaso, era un bien que salía muy caro. De hecho, se sabe que en las copias a veces ni siquiera dejaban espacios para entre palabra y palabra para gastar la menor cantidad posible de papiro y de tinta, ¿no? O sea, economizaban lo máximo posible, perdón, de papiro. Y esto es mencionado y son bastantes versículos los que hablan de esto. Es importante. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Parecido a lo que hizo Judas, ¿no? Solo que al revés. Diciendo, denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Y qué le dice? ¿Lo condena? No, le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Luego sí, vamos a terminar de leerlo. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es lo mismo en lo cual están los gnósticos y el mundo entero hoy. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué interesante, prisión de maldad. Los gnósticos dicen esto, que la materia es prisión, que la materia es maldad. Y aún así este gnóstico, que se sabe que era gnóstico, ofrecía materia por lo espiritual. Respondiendo entonces Simón, dijo, rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Tuvo miedo. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio, deshaciendo lo que Simón había hecho. Qué interesante, ¿no? Era un gnóstico. Era un gnóstico. Y aún así no fue condenado, fue reprendido. Quizás muchos de los gnósticos que escuchan esto, masones seguramente que nos escuchan, jesuitas, que saben realmente que son gnósticos, harían muy bien en pensar esto. Y tanto que ellos odian la materia, y tanto que ellos aman su alma, no que dejen de hacer lo que están haciendo, porque lo que están haciendo es ganar el mundo, pero perder su alma. Bien. Es interesante lo que decimos antes sobre el momento en que Pablo va a Atenas. Decíamos que Pablo fue hacia los atenienses y al ver la idolatría en la cual estaba la ciudad de Atenas, recordemos, Atenas era cuna del fue cuna del gnosticismo. Antes de Alejandría, la escuela de Atenas fue donde nació las bases mismas del gnosticismo. No por nada el gnosticismo es llamado neoplatonismo, y en Atenas nació todo lo que es el platonismo, ¿no? Bien. Y está el germen, las bases, bastantes bases, lo que después pasó a ser el gnosticismo. De hecho, el gnosticismo lo único que va a hacer es proponer, es ir más allá, es ser una mezcla de todas las religiones, especialmente el cristianismo, con el platonismo. Y luego va a proponer una idea panteísta o panenteísta, la cual ya estaba en germen en el platonismo. Entonces realmente es como una avanzada, ¿no? Es como una radicalización de estos grupos. No es realmente algo tan nuevo. Estaba contenido en Atenas. Y acá es donde Pablo les habla. Y fíjense lo que les dice. Dice, bueno, Pablo empieza a predicar en las sinagogas, ¿no? Y en algunas plazas. Como los cristianos tenemos que hacer, ¿no? Predicar en casas y en las plazas. Y no de casa en casa. Bueno, y es interesante lo que sucede. Dice, Hechos 17, 18 en adelante. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, las dos escuelas de pensamiento, ¿no? Unos comamos y bebamos porque hemos de morir, ¿no? Y los otros no, centrados. De alguna forma, ¿no? Más en el pensamiento que en los placeres, y otro más en los placeres que en los pensamientos, aunque cada uno tiene una forma muy interesante de verlo, aún sin conocer todavía las escrituras. Decían lo siguiente: disputaban con él, y unos decían, o sea, eran dos escuelas de pensamiento que se peleaban ya entre sí, y de repente aparece esta gente, ¿no? Y los cristianos, y dices, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago era nada más y nada menos que el lugar máximo donde se juntaban los filósofos a hablar, a debatir sus ideas. Era como la plaza pública principal. Entonces decían, lo llevaron al Areópago, lo llevaron ellos al Areópago y le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Bueno, esto es algo bueno de la gnosis, está interesada en las cuestiones. Bien, es algo que está, o sea, es intelectual. Pero está mal. Recordemos este texto también que dice que el Padre ha hecho necia la sabiduría de los sabios. Aquí lo vemos. Pero es interesante lo que dice el inciso. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Qué similar, ¿no? A las noticias que vemos en la televisión. Lo único interesante es escuchar cosas nuevas, ver qué pasa, y también lo vemos en Facebook y en las noticias, que son realmente malas noticias, nunca son buenas noticias. No son las buenas noticias que nos traen salvación como las que nos ofrece el Padre, no, son malas noticias, que nos sumergen y nos hunden cada vez más. Y no es muy parecidas a esto, ¿no? O sea, simple ver qué hay de nuevo. Entonces, claro, esta era la motivación de los atenienses. Entonces, ¿qué sucede? Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hacía también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio hoy. Al Dios desconocido. Claro, ellos adoraban al Dios incognoscible, ¿no? Algunos decían, bueno, por si estamos adorando, no estamos adorando un Dios que deberíamos adorar, vamos a hacer un adorar a este Dios, el Dios desconocido. Hubo un evento en el cual hubo una gran un problema, ¿no? No recuerdo si una plaga o un gran temporal en Atenas. Y lo que hicieron fue, bueno, un filósofo tuvo la buena idea de, mediante prueba y error, soltar unas, decir que suelten unas ovejas y que ahí donde se detenía cada una de esas ovejas, ahí había que hacer, había que adorar a ese dios, ¿no? Por ejemplo, una oveja se detenía cerca del templo de por ejemplo, no sé, de Apolos. Bien, hay que hacer un sacrificio de Apolos. Otra oveja se detenía en el, por ejemplo, no sé, en el templo de Afrodita. A Afrodita sea el sacrificio. Pero una de las ovejas, o de las cabras, no recuerdo bien, siguió y no se detuvo sino en otro lugar desconocido. Y no sabían a qué entidad divina adorar. Así que pasaron a adorar a un dios desconocido. Pero este ser después empezó a ser muy famoso, esta entidad, porque los gnósticos proponían esto, que el dios original de ellos era el dios desconocido. Esto es el neuma de los gnósticos, esto es el vitos de los gnósticos, porque ellos mismos lo llaman el dios incognoscible. Ellos dicen, la entidad creadora no puede ser conocida, no se manifiesta a nosotros, no puede llegar a conocerse, a verse, a sentirse, no puede, es imposible. Aún hasta para el Logos, no se puede. Y este es al Dios al cual adoraban los griegos. Entonces es muy interesante, porque Pablo lo que les dice es, yo les he venido a anunciar a este Dios. Pero Pablo, sabemos, no predicó al Dios de la gnosis, predicó a Yahweh. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque los gnósticos llaman a Yahweh como el demiurgo. ¿Se acuerdan que antes les había dicho que ellos decían que el creador de este mundo material y demás, el demiurgo, el ser que era un aborto, ciego, tonto, arrogante, este era el dios de la Biblia, Yahweh? Bueno, ahora sucede lo contrario. Este dios, el dios verdadero, aún hasta el cual ellos no conocían, porque lo adoraban a tientas, porque todavía no conocían la verdad de las escrituras, o no las querían oír todavía, pero ahora se manifestaba, iba hacia ellos mediante el cristianismo, se manifestaba ante ellos ahora. Esto es interesante, ¿por qué? Porque esto demuestra que los griegos, que los gnósticos están equivocados cuando ellos dicen que su Dios, el neuma, cuando ellos dicen que Yahweh no es el Dios creador. Esto demuestra que Yahweh es el Dios creador. Y si ellos adoran realmente ellos quieren adorar a esa entidad creadora, a ese Dios incognoscible, tendrán que hacer caso a Pablo cuando les dijo hace mucho tiempo y les anunció al Dios verdadero, que es Yahweh, aquel que hace que sea, el Padre de Cristo Jesús. Es interesante lo que les dice después. Voy a terminar de leer, no quiero alargarlo tanto, pero voy a terminar de leerlo, no es tan largo. Dice, el Dios que hizo este mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto es cierto. No habita en templos de iglesias. El templo es el cuerpo de nosotros, los cristianos, y no el edificio. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, como hacían los griegos, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Me imagino a los gnósticos pensando mal en ese momento. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de ustedes, de sus propios poetas. El apóstol Pablo conocía era de alta alcurnia el apóstol Pablo, conocía el gnosticismo, conocía la historia de los poetas, conocía a Virgilio, conocía a los poetas. Dice, era muy interesante la forma en que les predicó igual, ¿no? Cosas que son, que conceptos que los gnósticos igual pensaban. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, ¿no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres? Pero Dios, es interesante porque estos eran gnósticos y aún así adoraban a un montón de dioses, ¿no? Y pecaban en contra de su propia idea de no adorar la materia. Y aún así eran muy idolátricos. Pero dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque Dios es compasivo y misericordioso y paciente, esto lo agrego yo, pero es verdad, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, escuchen hermanos, esto es muy interesante, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Dionisio el Areopagita creyó. ¿Este quién era? Dionisio el Areopagita era el presidente del Areópago. ¿Bien? Era el filósofo jefe del Areópago. Él creyó en lo que Pablo predicaba. ¿Bien? Como cristianos, tenemos que creer esto. Y como gnósticos infiltrados adentro del cristianismo, deberían bien en ver lo que hizo este gnóstico al escuchar lo que decía Pablo, nada menos. Bueno, dicho eso, podría extenderme aún más. Me gustaría hablar un poco sobre el tema de los nicolaitas. Deberían leerlo ustedes también, hermanos, en Apocalipsis, cuando se habla el mensaje a las congregaciones. Es interesante lo que se habla sobre los nicolaitas. Ustedes saben, si no lo saben, sépanlo, investíguenlo también. El mensaje que se da a las iglesias de Asia, que da Jesús mediante su ángel a Juan, por mandato del Padre, es un mensaje que en realidad está destinado no solamente a estas congregaciones que pasaron pocos años y dejaron de existir, sino que es un mensaje para toda la congregación cristiana desde ese entonces hasta el tiempo del fin. Bien, es de forma cronológica. Entonces, ¿qué sucede? El primer mensaje para la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, es el mensaje para la iglesia de ese tiempo, el tiempo de Juan. Y el mensaje para la última iglesia, el mensaje para la iglesia de la Odisea, es el mensaje para los cristianos, las congregaciones cristianas del mundo durante el tiempo del fin. Nos haría muy bien leer esto y estaría especialmente muy bien leer el mensaje que se da a la iglesia de la Odisea, porque nos llama, hermanos y hermanas, a no ser tibios. A no ser tibios, porque hoy en día creemos que somos ricos, pero somos pobres, con tantas cosas que tenemos, con tantas comodidades, pero en realidad somos pobres, estamos desnudos, realmente. Estamos en ignorancia y está escrito que si nos mantenemos tibios, en un cristianismo tibio, vamos a ser vomitados de la boca del Creador. Bien, esto lo dejo usted para que ustedes lo estudien, hermanos. Pero sí voy a decirles algo. Es interesante que se habla de los nicolaitas en los primeros, cuando se habla de las primeras congregaciones. ¿Y qué significa los nicolaitas? Los nicolaitas, básicamente, significa lo siguiente: Nikos, en griego. Nikos significa, porque muchos se preguntan quiénes son los nicolaitas. Algunos dicen, bueno, también había una secta gnóstica nicolaita. Sí, pero esta secta gnóstica pasó a existir mucho después. de cuándo fue escrito esto. Se cree que los nicolaitas es lo siguiente, una forma de referirse a un grupo específico de personas. Nikos significa gobernante. Y laos, en griego por supuesto, palabras griegas, significa pueblo. Entonces, en esta conjunción, en esta construcción de palabras, nikolaos significaría los gobernantes del pueblo. Es interesante porque se dice que a la primera iglesia de Éfeso se le dice que hace muy bien porque aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice Jesús mediante su ángel. Pero es interesante que después, cuando le habla a la iglesia de Esmirna y después a la de Pérgamo, dice lo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, contra tuya, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, ¿no? A comer de cosas sacrificadas a ídolos, cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti, etc. Bueno, aquí vemos lo siguiente. Al principio se aborrecía, la iglesia aborrecía y no permitía que entraran los nicolaitas. Y Jesús decía, muy bien por esto. Pero luego, unos años después, los nicolaitas ya habían entrado. Y se los defendía y se retenía. Bueno, de esto vamos a hablar ahora, hermanos y hermanas. Porque los nicolaitas, hermanos y hermanas, son los gnósticos. ¿Qué pasó a ser el gnosticismo? Empezó a gobernar al pueblo cristiano. Estos son el Nikos y el Laos en funcionamiento. Los nicolaitas, los gobernantes del pueblo. Una de las primeras cosas que hizo el gnosticismo es intentar gobernar a los cristianos. Aquí empezaron a nacer las figuras de los patriarcas, de los obispos de obispos. Y luego pasó a formar la figura del Papa, el Papa de Roma, el Pontífice, el Pontifex Maximus, que es un término del sacerdocio del César romano, el culto pagano. Y desde entonces nacieron las figuras de cuerpos gobernantes. Hermanos y hermanas, las verdaderas iglesias del Padre no obedecen a un hombre o a un grupo de hombres. No es así. Las verdaderas congregaciones de Dios tienen el sistema congregacional. No obedecen sino a toda la congregación. Ya estaba escrito, hermanos y hermanas, la forma de manejarse cuando habían problemas y había que debatir cosas. Se hacía en una asamblea. Veamos si no, por ejemplo, lo que pasó en Hechos 15, cuando el apóstol Pedro y otros tantos estaban cayendo en la mentira de los judaizantes y tuvo que venir Pablo. ¿Y qué pasó? Pablo debatió en asamblea, en concilio, con nada menos que Pedro. Pablo, el que perseguía antes a los cristianos, ahora estaba acá. Sí, él podía. Ahora está, por ejemplo, se pone en la misma. Si uno lee Hechos 15, va a ver que los apóstoles de Jesús se ponían en el mismo nivel que los ancianos de las congregaciones. En el mismo nivel. Jesús dijo, cuando se debatía, recordemos, se decía, los apóstoles debatían para ver quién de ellos era mayor, más adelante que Jesús, ¿no? O más atrás Jesús, no recuerdo. O sea, a las espaldas de Jesús debatían quién de ellos iba a ser el mayor cuando Jesús se muriera, cuando Jesús se fuera. Jesús se acercó a ellos y ellos qué sintieron, vergüenza. Y les preguntó hasta dos veces de qué estaban hablando. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús con amor? ¿Cómo los reprendió con amor? ¿Qué les dijo? Les dijo, no sea así. Los hombres del mundo se enseñorean de los que son suyos. Mas no sea así entre ustedes, porque todos ustedes son iguales. Todos nosotros los cristianos somos iguales, idénticos entre nosotros. No hay nadie mayor. Es más, todos tenemos que ser considerados menores que los otros, servir a los otros. Jesús mismo, siendo mayor, vino a lavar los pies, vino a servir, no a ser servido. Y ahora acá tenemos a los Nicolaitas, que van a empezar a pedir que se les sirva. A ser servidos. Bien, voy a pasar a hablar un poco del tema en cuestión, porque si no, no voy a terminar nunca más. Pero quería hacer esta introducción para hablar del tema. Hermanos y hermanas, también recomiendo que en el futuro se pongan realmente a investigar sobre esta cuestión. Empiecen a detectar y a denunciar a este gnosticismo, así como los apóstoles hicieron en su momento. También se sabe que los discípulos de los apóstoles también predicaron en contra del gnosticismo. No es cosa mala, no es meterse en cuestiones del mundo, sino que a Dios lo de Dios y a César lo de César. Bien, cada cosa en su lugar. El gnosticismo es cosa de César, dejárselo a ellos. Que no nos infiltren. Y si nos infiltran, que se note y lo digamos. Recordemos, por ejemplo, Ireneo de León. Ireneo de León hizo una obra en contra de los gnósticos, Adversus a Hereses, en la cual expone a los gnósticos en el 200 después de Cristo, o en el ciento y algo, si mal no recuerdo. Sí, en el ciento y algo. Ireneo era discípulo del discípulo de Juan, o sea, el que escribió el Apocalipsis. Bien, Juan tenía un discípulo, y el discípulo de ese discípulo era Ireneo, y le habló en contra de los gnósticos. Bien. Bueno, hermanos, así que voy a empezar a hablar un poco del tema. Hay cuestiones muy interesantes. Ya había hecho un video antes sobre el tema. No voy a alargarme mucho. Espero que estas cuestiones nos llamen a ustedes a investigar todavía más. Y que, bueno, también entre todos podamos aportar a esto. Y es muy interesante, hermanos, porque estamos desvelando, gracias al Padre, gracias a Cristo, la fuente de todas las verdades. Una de las conspiraciones más grandes que existen, realmente. Deja en vergüenza a las conspiraciones de los iluminados, de los jesuitas, los deja en vergüenza. Bien, esto es todavía mayor. Es el inicio mismo de la conspiración en la era moderna. Veamos. Empecemos con la cuestión de la visión de Constantino. Recordemos, estos son notas sueltas, así que bueno. Bien. La visión de Constantino, el emperador romano, según el historiador cristiano, entre comillas he puesto, según el historiador romano, cristiano, perdón, Lactancio, en su obra De Mortibus Persecutorum, dice que esta cruz que él vio en el cielo, ustedes saben, Constantino dijo que había visto una visión, después le dijo esto a los cristianos, dijo, sí, vi una visión y por eso me convertí. A pesar que se bautizó justo antes de morir, qué extraño, ¿no? Fue el llamado Staurograma. Staurograma. O también llamada cruz monogramática. Bien. Bueno, este símbolo es muy similar, ¿no? Es como una P con un travesaño en el medio. Lo han visto por ahí, los católicos lo usan de vez en cuando. La iglesia católica al principio era uno de los símbolos que más usaba. Este símbolo está realmente inspirado en la cruz egipcia, el Ankh. Si ustedes ven y buscan el símbolo de la cruz egipcia, que los gnósticos también adoraban, que representa el hermafroditismo, por ejemplo, cómo devino el mundo material de lo espiritual de forma simbólica. Es muy similar realmente el símbolo. La cruz egipcia y el estaurograma. Si quieren, búsquenlo. Es muy similar. Se le dijo a Lactancio, Lactancio en su obra de Mortibus Persecutorum, lo que hace es decir, cómo describir cómo era el símbolo que había visto Constantino, ¿no? Y dice que era como una X dada vuelta, dejando de ser una X, pasándose como una especie de símbolos más. Y decía que en su parte superior estaba curvada en círculo. Bueno, este símbolo es muy similar, si no es el mismo, que la cruz egipcia. Y aquí vemos que es el símbolo que Constantino dijo que vio en el cielo, como una cruz de luz encima del sol. y lo cual lo llevó a él a ganar la batalla del Puente Milvio, lo cual hizo que él pase a ser después el emperador, ¿no? Vencer a la tetrarquía y pasar a ser cada vez más un emperador. Y él dice, se lo debo a el dios de los cristianos. Bueno, qué raro, porque Constantino festejó su victoria en la batalla del Puente Milvio en contra de Magencio. Y en honor a esto, en honor a sí mismo, en propagación, en publicidad desvergonzada para sí mismo, mandó construir el llamado Arco de Constantino, que se encuentra hasta el día de hoy en Roma. Bien, es interesante porque en dicho arco no existen ni siquiera rastros, en lo más mínimo, de cristianismo. Sí, Constantino le debió eso, como él dijo. Le dijo a los historiadores cristianos, entre comillas, de esa época, y los convenció, ¿no? De muchas formas. Y les dijo, sí, yo creo, porque vi una cruz en el cielo, una luz, etc. Si ganó gracias a Cristo, ¿por qué no mandó construir? Si le debió todo su imperio a él, ¿por qué no honró a los dioses? Sabemos que los gnósticos honraban mucho a los dioses, le daban mucha importancia. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué honrar sí a Apolos? O también honrar a Mitras, un dios solar también. O al Sol Invicto, otro dios solar. ¿No? El dios de la plebe y también el dios de los militares romanos. ¿Por qué no hizo eso? Pero sí construyó también una enorme estatua detrás de él de Apolo. Enorme. Pero ni siquiera un rastro sobre el tema del cristianismo. Vemos que era mentira. Vemos que lo que realmente hizo Constantino fue manipular de forma política esta situación. ¿Qué sucede? Los cristianos cada vez éramos más. Y nos estábamos volviendo un problema. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Convertirnos en turba, ¿no? Por miedo. Y empezar a dormirnos el oído, empezar a decir, sí, yo también creo, cuando realmente era mentira, ¿no? Es como los políticos de hoy en día. De hecho, ahí nace realmente la democracia, empieza cada vez más a ser más democracia, ¿no? Y empiezan a mentirle cada vez más al pueblo, a los pueblos. Les hacen creer cosas que son mentiras para llegar al poder. Esto no es cosa rara, realmente no. ¿Cuánta gente hoy en día se hace pasar por cristiana cuando realmente no lo es? Porque muchos de nosotros, del pueblo pobre, sufrido, trabajador, sí realmente cree en buenas, cree en Cristo y cree en buenas costumbres, no como los masones, realmente buenas costumbres y moral. Y ellos utilizan esto, haciéndose pasar por cristianos. Ahí lo tenemos a Trump haciéndose pasar por cristiano, o a Putin haciéndose pasar por cristiano, o a Obama, o al mismo Bergoglio, cuando realmente no lo son. Bien, es interesante porque no se puede negar esto. La gente que estaba en la parte elevada de los gobiernos, en la curia romana, las familias patricias y demás, ellos creían en estos conocimientos filosóficos, gnósticos. Bien, ellos leían a los poetas, ellos leían a los filósofos, ellos creían estas cosas. Bien, entonces ellos conocían estos símbolos y cuando ellos lo manifestaban, lo hacen de forma inteligente. Recordemos lo que hace el gnosticismo con el cristianismo, el emperador romano, los romanos con el cristianismo, es no aceptarlo completamente, sino generar una síncresis. Mezclan los dos pensamientos, sus filosofías paganas, esto es el gnosticismo, con el cristianismo. No creerlo, bueno, ya lo habían usado antes. Recordemos, si no, la política de fusión de Alejandro Magno. Alejandro Magno llega a Egipto y no dice, bueno, a partir de ahora todos ustedes van a hacer caso a lo que yo digo, dejan sus dioses de antaño y ahora pasan a adorar a mi dios Zeus. No, No dice eso. Tampoco dice vamos a adorar a los dioses egipcios y no a los griegos, no. Él crea la política de fusión. Él, recordemos, era discípulo de Aristóteles, que a su vez discípulo de Platón. Nada más y nada menos. Y él creó una síncresis de la religión griega con la egipcia. Mezcla al dios Zeus griego con el dios Atón de los egipcios y crea una nueva entidad llamada Serapis. Y crea y funda la Biblioteca de Alejandría, de la cual después los gnósticos van a venir, la cual después se convirtió en la escuela catequética de Alejandría, cristiana, mediante Panteno y otros más, mediante San Atanasio, mediante San Alejandro de Alejandría, y otros tantos más que después van a ser los nacedores del credo niceno, constantinopolitano. Bien. Veamos, ¿qué más tengo acá? Esto es interesante, hermanos, así es como empieza. Realmente son hojas y más hojas. Quizás después tenga que hacer una segunda parte. Quizás en algún momento si se corta, voy a hacer una segunda parte. Esto realmente es para seguirlo y seguirlo, realmente. Yo simplemente lo que he hecho es enumerarlo. Todavía no lo he tratado a fondo. Estos son como subtítulos solamente. Bien, veamos. Hablamos de un tema muy interesante, que es el tema de la aparición de referencias mitraicas en el arco de Constantino. Es interesante, el mitraísmo fue uno de los primeros enemigos del cristianismo. Por ejemplo, en el arco de Constantino se ve que uno de los tenantes, una de las figuras antropomórficas que están ahí sosteniendo parte de la estructura visualmente, esculpidos en la piedra, tiene unos gorros frigios. Bien, esto es referencia al mitraísmo. Sabemos que la religión pagana del mitraísmo romano, no el mitraísmo indoiranio, que es diferente, y está probado por la arqueología y los historiadores, no ese. Lo digo porque hay mucha gente que dice, ah, el mitraísmo, el cristianismo se copió del mitraísmo. Mentira. El mitraísmo romano nació después que vino el cristianismo. Este sí fue creado por la dinastía Flaviana. No es verdad que hay un mediocre diciendo, creo que es Joe Atwill, que dijo que la dinastía Flaviana creó a la historia de Cristo Jesús y ya ha sido refutadísimo completamente por historiadores y hay videos donde se lo refuta de una forma que realmente da vergüenza ajena. Escuchar lo que Atwill tiene que decir. Dice que la dinastía Flaviana creó a Jesús. Mentira, una soberana mentira. Pero lo que sí es cierto es que se cree, es muy probable que la dinastía Flaviana haya sido la cual creó al mitraísmo. Porque surgió en esa época, en sus lugares de gobierno. Parece ser que lo que es el mitraísmo es también otra especie de síncresis. Ellos estaban intentando conquistar Asia y lo que hicieron es tomaron el nombre de una, o sea, crearon una entidad divina, un culto religioso, tomando un poco de una cultura, de una religión, tomando otro poco de otra cultura de religión, tomando un poco de cada una de esas religiones. Y así nació el culto a Mitras. Y por eso es tan extraño a la vista. Por ejemplo, la tauromaquia del culto, por ejemplo, a Atis, lo tomó de ahí. La matanza del toro, ¿no? Por ejemplo. Y el nombre de Mitras lo tomó de Asia. Porque era un dios solar, etc. También era un dios, Mitra, según los indoiranios, era un dios de los contratos, era un dios ¿cómo podría decirse? Un dios de la palabra. Un dios que estaba en contra de la traición, ¿no? Estaba a favor del honor, de todo este tema, ¿no? Y tenía mucha cabida en todo el tema de lo militar, por esto mismo, por el sentido de honor, de lealtad. Esto tenía el culto a Mitras. Como era un culto solar, como ellos lo que hicieron fue hacer esto para gobernar a los militares, les vio que era muy bueno. Bueno, tomaron un poco de acá, otro poco de allá, también mucho de astroteología, Sabemos, por ejemplo, que el culto a de Mitras lo que hace es adorar también a lo que está plasmado en lo que sería la astrología zodiacal, ¿no? Y también griega, de los neobabilónicos, los aqueménidas y todo lo que es de Asia, también hicieron esto. Por ejemplo, se cree que es básicamente una representación de las constelaciones. Mitra nace de la piedra, muy gnóstico, de una caverna, muy gnóstico. Recordemos el mito de Platón, del cual iba a hablar yo recién, y bueno, no hablé. Y que habla de esto, es como una metáfora, ¿no? Donde la cueva sería el mundo material y salir de la cueva hacia la luz sería salir hacia el mundo de las ideas, ¿no? Bueno, esto sucede en el mitraísmo, nace de una piedra Mitras. No es verdad esos videos de Saikas y demás que dice que Mitras nace de una virgen, por ejemplo. Mentira. Soberana mentira, nace una piedra. Bien. Y bueno, y Mitra sería, por ejemplo, Perses. El toro que mata sería Tauro. El escorpión que aparece sería Escorpio, ¿no? Por ejemplo. Y así por el estilo. Entonces, claro, es una representación de lo que sería el culto astroteológico, ¿no? Bueno, esto funcionaba como una sociedad secreta que tenía toda la intención y funcionaba para controlar a la milicia romana. Ustedes saben, la milicia romana en la cual se basaba el imperio romano, ¿no? Y se lo controlaba mediante una sociedad secreta. Así es, era una sociedad secreta, una sociedad mistérica, mediante los misterios mitraicos. De hecho, tiene mucho de similar a la masonería. La masonería bebe mucho del mitraísmo, realmente. También se copió del cristianismo el mitraísmo. Esto es cierto. Además, parece ser que el mitraísmo es una respuesta al cristianismo. El cristianismo se empieza a expandir y el mitraísmo lo que hace es empezar a generar esta. O sea, los romanos empiezan a crear esto para prevenir que los soldados romanos se pasen a convertir al cristianismo. Realmente es muy notable, hay obras que han hablado de esos temas, cómo los soldados romanos que se habían convertido o se estaban a punto de convertir en ciudadanos romanos, estaban empezando a escuchar la palabra de Jesús y estaban empezando a hacer una especie de desobediencia, así como Cristo mismo la hizo ante Pilatos, del César. El César estaba pasando a ser cada vez más y más dictatorial, sumir a la gente más y más en la decadencia. Y de repente estaba esto, empezaban a matar cada vez más y más cristianos, y esto estaba dañando seriamente la moral de todo el pueblo romano, pero especialmente de las partes que estaban en, digamos, una especie de clase media, que vendría a ser la milicia romana. Y la milicia romana tenía que ver cómo ellos eran forzados a hacer que los cristianos sean asesinados en los circos romanos, ¿no? Prendidos fuegos en grandes piras, crucificados también. Y ellos veían esto. Entonces muchos empezaron de forma totalmente revolucionaria, a cambiar sus mentes y a pasar a creer en Cristo Jesús. Y hasta ellos, por eso es que se empieza a exigir que se adore al César también. Y acá es donde muchos se descubre que hay muchos, porque se los empieza a cazar a los cristianos y los cristianos empiezan a esconderse, pasan al anonimato. Y aquí se descubre que hay muchos romanos, soldados romanos, que ser soldado romano no era poca cosa, eras ciudadano y como ciudadano tenías derechos. Y esos derechos tenían que ser, no podían ser desconocidos. Recordemos cuando Pablo apeló al César. Dice, pero tú eres soldado romano, tú eres ciudadano romano. Estaban ante un problema, tuvieron que defenderlo, los romanos. Bueno, era un grave problema realmente. Se descubrió entonces que muchos romanos, soldados romanos, eran cristianos, ¿no? Y bueno, eran asesinados porque ante la situación en cual se los forzaba a ellos a adorar a un dios romano y a César, ellos no lo hacían, esto era desobediencia y por tanto motivo de muerte. Esto no pasó nada cuando eran pocos el número, pero cuando empezó a ser mucho, se volvió un problema. Y aquí es donde se cree, justo es el momento en el cual surge el mitraísmo, esta sociedad secreta que empieza a controlar cada vez más y más las milicias romanas. Y es interesante porque este mitraísmo, del cual luego va a luchar en contra del cristianismo. Lo vemos con la persecución que hizo Diocleciano, que fue la persecución más grande por entonces, superó a la de Nerón, la de Calígula y otros romanos anteriores. De hecho, fue un intento de exterminio total en todo el imperio del cristianismo que no pudo lograrse. Y luego de esto, Constantino aprendió, pero no dejó de ser mitraico. Ahí lo vemos. En sus templos se ve cómo se adoraba a Mitras. Pero sí, lo que pasa a ser es desde el mitraísmo, desde este paganismo, que bebe también del gnosticismo, no creamos que no, porque el mitraísmo era dado para controlar la religión, para controlar a las milicias romanas, pero luego para controlar a la plebe romana, al pueblo romano, estaba otro dios, también solar, pero más simple, como era el Sol Invicto. En la cual había muchas juergas y fiestas y demás, ¿no? Pero era casi la misma entidad, una entidad solar. Y luego estaba adorada a César. Bueno, lo que empieza a hacer el mitraísmo es esto. Es interesante. Veamos. Si hablamos de la política de fusión. Vamos a ver. Ya dijimos las cosas que yo ya he dicho. Es interesante. Ah, voy a decir algo. Es interesante el tema de la interacción entre el mitraísmo y el cristianismo. Porque mucha gente dice que el cristianismo copió el mitraísmo. Y no solamente es mentira, sino que es a la inversa. El mitraísmo copió al cristianismo. No que el cristianismo copió al mitraísmo. En la obra llamada Primera Apología de Justino Mártir, se dice algo muy interesante. Dice que los mitraicos copiaron de los cristianos el uso del cáliz o de la copa. Recordemos, esto es en la Santa Cena, en la última cena cuando Jesús, 14 años, es entregado. En recuerdo de eso, Jesús instauró un simple recordatorio, que es juntarnos entre nosotros, partir el pan, repartir el vino y recordar lo que él hizo. Simplemente eso, no mucho más. Un acto metafórico, sí, pero simple, ¿no? Como lo es el bautismo, ¿no? Tampoco se nos va a achacar a nosotros que no entendemos sobre rituales, ¿no? La vida misma tiene rituales. Y esto también es un evento ritualista, pero no de autoadoración, sino para entender, ¿no? La materia misma es una especie de ritual, si se quiere, ¿no? Bueno, y ellos lo copiaron, está documentado. Acá está en la primera apología de Justino Mártir, lo dice. Bueno, luego tengo otras notas, realmente son muchas más, quizás no termine, quizás no logre terminar hoy. Pero bueno, ya hace una hora y media que estamos hablando, pero bueno, vamos a ver si puedo continuar. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos y hermanas. Para los que preguntan, sí, esto está grabado, va a quedar luego grabado, así que bueno. Continuando. Continuando, veamos. Después tengo una nota suelta. Digo, Benito de Nurcia, el padre del monacato católico europeo, parece haber sido influenciado fuertemente por el mitraísmo. Un hecho muy notable sobre esto es el hecho que, valga la redundancia, que el fundador de la orden benedictina, esto es Benito de Nurcia, tenía por sus símbolos, según nos dijo el muy helenizante Papa Gregorio Magno en sus obras, tenía por sus símbolos, Benito de Nurcia, el cayado, la copa y el cuervo, los cuales son los mismos símbolos del primer grado del culto del mitraísmo romano. El grado llamado Corax, cuervo. Son los mismos símbolos. Y eran los símbolos, y son los símbolos de Benito de Nurcia, uno de los primeros creadores del monacato europeo. A esto voy a hacer una nota al pie. Para entender realmente lo que es el gnosticismo, hay que entender, perdón, el gnosticismo infiltrado en la iglesia cristiana, hay que entender mucho lo que pasó en Alejandría, y lo que pasó con los monjes. Los monjes fueron los primeros gnósticos infiltrados. Bueno, veamos. Benito también vivía en una cueva en la región de Subiaco. Notable, pues, los templos o mitraeum de la religión de Mitra romano se oficiaban en cuevas o imitando cuevas. Y aquí tenemos a Benito que se fue a vivir a una cueva, ¿no? Qué interesante, ¿no? Igual que Mahoma. Igual que la Virgen María, que siempre es adorada dentro de cuevas. Igual que el mito de la caverna de Platón, la cueva. Benito, junto con su hermana, la llamada Santa Escolástica, eran descendientes, y esto es muy interesante, eran descendientes de la importante y antigua familia romana, la gens Anicia, muy influyente en las milicias romanas, donde dominaba el mitraísmo romano. Qué interesante. La gens Anicia no tenía poco poder. La gens Anicia pasó a ser en un momento jefes de nada más y nada menos que de la Guardia Pretoriana de Roma. Y ellos eran descendientes de esta gens Anicia. Era muy importante la gens Anicia. Bien, no olvidemos que el mitraísmo era una religión y sociedad secreta que gobernaba a la élite de las milicias romanas. No es poca cosa. Aquí vemos a la curia romana empezar a convertirse a la crème de la crème, a la élite romana, empezar a convertirse en el catolicismo para dominar el cristianismo. Sexto Claudio Petronio Probo, que era el jefe de la gens Anicia en su momento, no solo fue prefecto de la poderosa guardia pretoriana, sino que fue el patrón de Ambrosio de Milán y abuelo paterno de dos emperadores romanos, Petronio Máximo y Olibrio. Esto no es poca cosa, hermanos. Esto quizás no hay muchos que lo sepan. Esto es muy interesante realmente. Es muy interesante porque, vamos a decirlo de nuevo, Sexto Claudio Petronio Probo, o Probo también, Petronio Probo, jefe de la Guardia Pretoriana, venido de la gens Anicia, curia, perdón, familia muy importante dentro de la curia romana, las familias patricias romanas, era el patrón de Ambrosio de Milán. Y Ambrosio de Milán fue uno de los primeros grandes poderosos dentro de la Iglesia Católica. Tanto que hubo un momento en el cual hubo una especie de pulseada política entre Ambrosio de Milán y el César romano, y Ambrosio de Milán ganó esa pulseada política. La ganó. La ganó. Bien. Y es interesante también, y después voy a hablar un poco de este tema, que Ambrosio de Milán luego pasa a convencer a... ¿cómo se llama su nombre? Vamos a ver. Pasa a convencer a San Agustín, a mal llamado San Agustín, Agustín de Hipona, uno de los primeros filósofos del catolicismo. Y se sabe que Agustín de Hipona lo que hizo fue mezclar, se sabe, hasta los mismos católicos lo dicen, que Agustín de Hipona lo que va a hacer es mezclar el platonismo, o el neoplatonismo también, con el cristianismo, y crear una síncresis. Esto está, hasta fuentes católicas lo dicen. Bien. Y este obedecía a Ambrosio de Milán, y Ambrosio de Milán obedecía al jefe de la guardia pretoriana, Sexto Probo. Interesante, hermanos y hermanas. Bien, esto es notable, pues las similitudes entre el Imperio Romano y el catolicismo romano son numerosas y pronunciadas. Bueno, después hablo un poco de este tema, de que los templarios y los jesuitas se... parecen haber nacido porque tienen de la guardia pretoriana, porque tienen casi la misma estructura. Bien, de hecho, los jesuitas son muy parecidos a la guardia pretoriana, se visten igual, la organización es muy similar, las jerarquías también. Bien, bueno, ya hablé sobre el tema del título de Pontifex Maximus. Era el título del Papa Romano, que es el Papa, perdón, del César Romano, que se lo dio al Papa Romano. Bien. Por ejemplo, el término diócesis es un término del Imperio Romano. Hoy en día sabemos que las iglesias católicas, la Iglesia Católica divide a sus iglesias en diócesis, pero este término diócesis es un término que era usado por el Imperio Romano para dividir sus provincias, ¿no? Adentro de sus provincias estaban sus diócesis. Entonces, es el mismo término, ¿no? Bueno, es interesante que sobre la figura de Benito de Nurcia, notar que su regla, la regla, o sea, la regla que era como la especie de constitución en la cual se basaba todas las personas que querían unirse a ese grupo, ¿no? Su regla era la regla que usaron los templarios y los jesuitas, y también la orden del Cister y de Cluny, de la cual devino los templarios, ¿no? Todos usaban esta regla, la regla de San Benito. Y ahora voy a empezar a hablar de algo que es muy interesante. El emperador Constantino y el resto de la mayoría de las élites romanas apoyaron el bando trinitario, contrario a la opinión común de la mayoría del pueblo cristiano de ese entonces. Esto es algo probado, hermanos y hermanas, y esto es muy importante que lo hablemos. Y acá, esta forma, quizás no muchos han hablado en contra del trinitarismo como yo, voy a hablar ahora de esta forma. La historiografía y la arqueología demuestran que el trinitarismo no es cristiano. La historia y la arqueología demuestran que la mayoría del pueblo cristiano durante los primeros siglos no conocía el tema de la Trinidad, no creían en la Trinidad. Y se sabe que la Trinidad empezó a ser creída en el siglo III, ¿no? Hoy siglo IV, siglo III y IV, perdón, el siglo IV, el 300 y algo es el siglo IV, o sea, 400, casi 400 años después, ¿no? De la vida de Jesús, y por un grupo pequeño de personas, o casualmente, que venían de la élite romana. Un grupo pequeño de personas de la élite romana. Muchos dicen, bueno, pero la guerra con los arrianos, esto hay que estudiarlo realmente. Yo no estoy hablando a favor de los arrianos. Estoy diciendo lo siguiente. La gran mayoría no creía en el trinitarismo y lo creía una minoría, ¿bien? Y de los más poderosos. Esto en la arqueología, perdón, en la historia, es muy fácil de dilucidar. Si la gran mayoría de la gente no lo creía, y esta gente era cristiana, entonces no estaban acostumbrados a esa idea. Si realmente hubiera sido doctrina, ¿por qué no la creían? Esto es interesante, hermanos y hermanas, porque el gnosticismo, El neoplatonismo, el gnosticismo, nace a partir de la figura de una persona llamada Plotino. Plotino lo que va a hacer es traer, traer el panteísmo al gnosticismo, pero también lo que va a hacer es empezar a predicar la Trinidad. Hoy en día escuchamos, hemos escuchado siempre estos términos como hipóstasis, ¿no? Que para explicar el tema de la Trinidad llamada cristiana, tres hipóstasis. Bueno, este término y toda la explicación filosófica y toda esta explicación que se da nace de la filosofía de Plotino. Plotino es el que va a acuñar estos términos y esta forma de explicar la Trinidad. Y casualmente va a ser este pequeño grupo de personas muy ligadas al emperador romano, a la élite romana y a los gnósticos de Alejandría, los que van a empezar a predicar esta Trinidad. Con toda la fuerza con la cual le apoyaba el emperador, para pasar a controlar a los cristianos. Bien, vamos a seguir leyendo. Bueno, acá lo digo. Este trinitarismo nació de la mano y pensamiento de Plotino, uno de los padres del neoplatonismo, pues la estructura de ambas doctrinas, es decir, del trinitarismo católico y el trinitarismo de Plotino, son muy idénticas. Plotino educó al emperador romano Galieno, a su esposa Cornelia Salonina y a los principales de su corte imperial. Plotino era la persona que educaba a la corte imperial del emperador Galieno. ¿Bien? ¿En qué época fue esto? Después de Cristo. Pocos años después de Cristo. ¿Bien? Antes de que viniera, si mal no recuerdo, antes de que viniera el mitraísmo. Qué interesante. Por haber sido Plotino y Galieno los creadores de este mitraísmo. Por hacer lo que empezaron también a influir en todas las élites romanas, este culto a la Trinidad. Porque Plotino lo que hace es hacer un gran culto a la Trinidad. Y vemos que en este momento floreció mucho lo que fue el culto a los dioses trinos. Ahí están los templos donde se adoraban a tres dioses. Qué interesante. Interesante también porque esta élite romana después va a ser la que va a empezar a propagar con fuerza el culto a la Trinidad, como algo muy importante. Por alguna razón, una de las primeras cosas de lo que hace el catolicismo es fijarse, este fijismo y fetichismo en la idea de lo trino, de la Trinidad. Lo cual vemos hoy es repetida mucho por cristianos hoy en día. Quiero preguntar a los hermanos cómo escuchan, por favor, si alguien puede que me comente si se escucha bien o se escucha mal, porque acá me dice que la conexión es deficiente. No sé si. Si ustedes escuchan bien, háganmelo saber por favor. Bien, según parece todo está saliendo bien. Pero bueno, continúo. Bien, gracias José, se escucha bien, perfecto. Porque bueno, tenía miedo que no se escuche bien. Bien, bueno, continúo. Faltan muchas hojas más. Realmente pensé que iba a tardar menos, pero bueno, dice lo siguiente. El árbol de Porfirio es el antepasado del árbol de la vida de la Cábala. Y este Porfirio fue discípulo de Plotino. Esto es interesante, voy a expandirme un poco en esto. También quiero decirles algo, hermanos y hermanas. Yo con todas estas cosas, bueno, en el futuro voy a hacer un libro y demás, pero mi idea no es tener un rédito material por esto. Mi idea es que estas ideas, que estos conocimientos se estudien entre todos para acceder cada vez más a la verdad, verdades, y se expanda. Entonces, esto, hermano, yo recomiendo que también lo compartan, no este audio solamente, sino que ustedes lo estudien y lo investiguen y luego también. Como movimiento se esparza también esto. Denunciemos esto, hermanos y hermanas. Bien, denunciemos estas mentiras de Satanás. Esto es lo que esta es mi intención de esto, ¿entienden? Que se esparza este conocimiento. Bien, continuando. Es interesante esto. Plotino tuvo un discípulo llamado Porfirio Y Porfirio hizo, siendo la teoría de la emanación, investíguenlo también, la teoría de la emanación es en la cual se basa en la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es la teoría gnóstica del emanantismo. Inspirándose en esto, Porfirio lo que hace es un árbol llamado el árbol hoy en día de Porfirio. Hermanos y hermanas, es idéntico al árbol de la vida del cabalismo. Es idéntico. Es idéntico. O sabemos que el cabalismo nació mucho después que el gnosticismo y de la venida de Porfirio. Qué interesante. De hecho, hasta yo he visto que hay en algunas iglesias católicas pintadas en los techos este árbol de Porfirio. ¿No? Hasta los jesuitas a veces lo dibujan. Qué extraño, ¿no? Si es algo que es gnóstico, ¿qué tiene que ver con el cristianismo? ¿No? Bueno. Ahora voy a ponerme a hablar sobre una figura muy interesante, que son de la gente, vamos a decirlo así de forma, ya hablamos un poco del emperador romano, pero ahora vamos a ponernos a hablar de los, entre comillas, muy comillas, cristianos que estaban alrededor de Constantino, que empezaron a hablar con él, empezaron a pactar con él, a aconsejarlo, ¿no? ¿Quiénes eran estos llamados católicos? Bueno, Ocio de Córdoba, el cristiano consejero y probable bautizador del emperador romano Constantino, aunque no se sabe bien si fue él o fue bautizado justo antes de morir. Ocio de Córdoba. Esto es interesante porque he aquí que los españoles han tenido mucha jugada en todo lo que es el catolicismo, y esto es desde un mismo principio, hermanos y hermanas. No estoy hablando en contra de nuestros hermanos españoles. Ellos han sido atormentados tanto como nosotros por el catolicismo. Pero sí voy a decir que el Satanás, al crear el catolicismo, utilizó a España, a la Hispania, como un nido para hacer esto. Mucho me compadezco de los españoles. Son un pueblo hermoso. Ya diré que somos un pueblo hermoso. Ya, mal que mal, ya estamos unidos. Con lo que ha pasado en América, con lo que los templarios, los jesuitas, los Borgia han hecho en Sudamérica, el genocidio más grande del mundo, el genocidio sudamericano, americano, digamos, mejor dicho, gracias al imperio papal. Y bueno, y ha pasado esto desde España, ¿no? Satanás vio en España algo interesante para él. Y de forma sádica los usa, algunos ahí, los usa como nido. En realidad usa a todo el mundo, pero en su momento lo usó. Quizás dijo, bueno, están cerca de la costa que después hay que conquistar, entonces vamos hacia allá. O sea, él también pensaba de forma estratégica, quizás tenga mucho que ver con eso. No sé, es cierto lo que dice Violeta, haciendo un inciso, lo que dice que el árbol de la vida es lo mismo que el árbol del conocimiento, tal cual, exactamente. Lo mismo que el árbol de Porfirio. Es la gnosis, ¿no? Es la gnosis. Es muy cierto lo que dice Violeta. Bueno, aquí lo tenemos. Satanás no se oculta tanto, ¿no? Misterio Babilonia, pero en última instancia, no es tan difícil de dilucidar. Se muestra por lo que es también. Bueno, continuando. Ocio de Córdoba. Pueden investigarlo. Ocio de Córdoba. Fue el consejero, uno de los consejeros principales de Constantino. Constantino va a empezar a moverse, va a empezar a crear el catolicismo, pero utiliza a un consejero que es Ocio de Córdoba. Bien. Tuvo muchísima influencia realmente. Tuvo mucho poder. Y él va a ser los que, de hecho, él va a ser el que va a redactar el credo niceno, ¿no? El que va a comandar el concilio de Nicea, y también el de Constantinopla. Realmente para Constantino, mandado por Constantino y por defensa y poder de él. Realmente tenía mucho poder y mucha influencia Ocio de Córdoba. Ahora bien, hay algo interesante. Ocio de Córdoba era llamado el egipcio. Bien, Ocio es un nombre que es griego. Ahora, él era de Córdoba, ¿por qué utilizaba un nombre griego? Que es extraño, ¿no? Él era de Córdoba, España, pero no usaba un nombre español, sino que usaba un nombre griego, que es Ocio. Que creo que significa santo o algo así. Y algunas gentes de esa época lo llamaban a él el egipcio. Es interesante porque las personas que hablan de este término egipcio, de los historiadores, la gente que hablaba en esa época, utilizaban este título egipcio para referirse no para alguien necesariamente nacido en Egipto, sino que era para personas que eran magos o paganos. De hecho, el pagano Zósimo, cuando habla de Ocio de Córdoba, le dice que él es el egipcio que bautizó al emperador. Qué interesante, porque está refiriendo a Ocio de Córdoba, un supuestamente muy cristiano, como un mago. Y específicamente como un egipcio. Recordemos la escuela de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, y cómo Alejandría era una cuna del gnosticismo. También recordemos cómo el emperador utilizó el símbolo de la cruz egipcia. ¿No? Aquí vemos un patrón. Estamos empezando a notar un patrón realmente, hermanos y hermanas. Bien, la infiltración gnóstica de la iglesia. Bien, bueno, ya dijimos que el nombre o título Ocio es de origen griego, y siendo el obispo de Córdoba de origen hispano, resulta muy intrigante que haya elegido dicho nombre, etc. Es notable el hecho que una de las regiones que más ayudaron al emperador romano a lograr su catolicismo haya sido aquella de Alejandría, siendo esa ciudad cuna del gnosticismo, lo que yo decía antes. Atanasio, llamado San Atanasio, y Alejandro, San Alejandro también llamado, de Alejandría, no solo apoyaron con todas sus influencias y recursos a la doctrina del trinitarismo, sino que apoyaron a los gnósticos. Al grupo gnóstico llamado los Padres del Yermo. Esto es muy importante, hermanos y hermanas. Los Padres del Yermo o Padres del Desierto son los iniciadores del monacato cristiano, entre comillas. Ustedes habrán visto monjes cristianos, no, monjes católicos, ¿no? Mejor dicho. Bueno, los que iniciaron el monacato católico fueron los llamados padres del desierto o padres del yermo. Hermanos y hermanas, esta gente eran gnósticos. Así nomás, eran gnósticos. Y una prueba de ello es lo siguiente. Hoy en día se han descubierto, en el siglo XX, y también antes, se han descubierto escritos gnósticos, ¿no? Por ejemplo, los escritos de Nag Hammadi. Bueno, estos escritos gnósticos, el Evangelio de Tomás, la Hipóstasis de los Arcontes, el Libro de Sofía, Pistisofía, otros tantos más, se han encontrado en vasijas en esta cueva en la región de Nag Hammadi, junto con, por ejemplo, también con copias de la República de Platón, ¿no? Por ejemplo, recordemos platónicos, neoplatónicos. Se ha encontrado en la región de Nag Hammadi y yo casualmente, y no saben dónde, hermanos y hermanas, no saben en qué lugar estaban los padres del yermo haciéndose los monjes. Exactamente, en este lugar, en esta región. O sea, donde estaban los padres del yermo, ahí encontraron los escritos de Nag Hammadi, que se datan para la época en que ellos estaban ahí. Y no son gnósticos. Bien. Veamos, uno de estos padres del yermo, llamado San Antonio Abad, tenía por símbolo la cruz egipcia, el Ankh. No lo ocultan, era su símbolo. al igual que el emperador romano Constantino. No lo ocultan, el símbolo, si van a buscarlo, el símbolo de San Antonio, uno de los primeros padres del yermo, tenía como símbolo la cruz egipcia. Bien, el emperador Teodosio I, el Grande, promovió el trinitarismo niceno y declaró el 27 de febrero del año 380 a la versión nicena del cristianismo como la única religión imperial legítima y pasó a prohibir la adoración pública de los antiguos dioses paganos y romanos. Bien, aquí vemos que empiezan a hacer esto, empiezan a decir, bueno, se cambian de bando, dicen, bueno, estos son más poderosos que los otros, así que me paso del bando de estos. Pero ahora paso a controlarlos. Lo que hizo Teodosio I fue empezar a controlar el catolicismo y empezó a mandar a que toda persona. Empezó a destruir también los templos paganos y demás, ¿no? O sea, cuántos cristianos realmente había que quemó sus naves, ¿no? Para hacer esto. Bueno, y empezó a hacer lo siguiente: toda persona que no obedeciera a las figuras del catolicismo que él había puesto al poder, toda aquella persona que se llame cristiana y que no creyera en ellos, estaba. Tenía pena de ser perseguido. Entonces aquí vemos cómo nació el catolicismo. No el cristianismo, que ya había existido antes. Se sabe, hay pruebas de que el cristianismo nació mucho antes. Hay pruebas arqueológicas, de la historia. No es verdad que el cristianismo nace acá. No, acá nace el catolicismo, que es una perversión del cristianismo. ¿Bien? Sería tonto decir que el cristianismo nació acá. Hay muchas pruebas que lo refutan. Bueno, y aquí vemos cómo empezó a formarse la figura de los Nicolaitas. Lo que estaba predicho en Apocalipsis sobre los Nicolaitas se empieza a cumplir acá. ¿Bien? Y acá es donde el cristiano empieza a decir, bueno, está bien, los voy a aceptar. Empiezan a prestar el oído, a venderse al catolicismo. Bueno. El emperador Teodosio empezó, aunque supuestamente dijo que era muy antipagano, hizo algo extraño. Empezó a infiltrar prácticas paganas adentro del cristianismo. Por ejemplo, él instauró el día 25 de diciembre, día del sol invicto, como el día de nacimiento de Jesús de Nazaret. Cosa la cual está por demás probada y reconocida como falsa. Hasta la Iglesia Católica salió hace poco a decir, sí, la verdad que es falso. Jesús no nació el 25 de diciembre. No, hasta ese punto burdo tenemos que caer. Y aún así hay un montón de gente estúpida, tonta, que sigue adorando la Navidad. Teodosio, el gran destructor de los templos paganos, ¿no? El asesino de Hipatía, el que destruyó la biblioteca de Alejandría con sus turbas católicas, no cristianas, aunque es muy extraño porque se cree que la biblioteca de Alejandría, todos sus libros se fueron a otros lados, quizás se fue a los padres del yermo, ¿no? Ocio de Córdoba y también, si mal no recuerdo, Alejandro o Antonio de Alejandría, le dijeron a la gente de la biblioteca de Alejandría, que ahora estaba controlada por la escuela catequética de Alejandría, que destruyeran sus obras. Pero no hubo fuego ni nada, sino que sus obras desaparecieron. ¿A dónde fueron esas obras gnósticas? Bueno, aquí tenemos que los padres de Yermo tenían muchos libros, tantos que los ocultaban en cuevas. Quizás se fue a ellos. Quizás la biblioteca de Alejandría esté en la Biblioteca Vaticana. Quizás sea así. Es muy probable. Recordemos también cómo Julio César, Augusto y Marco Aurelio tuvieron tantos sentimientos y se jugaron tanto por Cleopatra, que era descendiente de los Ptolemaicos. Ptolemaicos, los cuales, recordemos, tienen mucho que ver con las profecías del capítulo 10 y 11 de Daniel. Bueno, y también está la gente que controlaba Alejandría, la biblioteca de Alejandría. Bueno, vamos a ver. Bueno, también fue Teodosio quien mandó a todos los cristianos, a todas aquellas personas que se llaman cristianas, a ser católicos mediante el Codex Theodosianus, y quienes se llamaran a sí mismos cristianos, pero no fueran católicos, estaban sujetos a ser considerados herejes y a ser castigados por el imperio. Fue Teodosio, defensor de la agnóstica doctrina del trinitarismo niceno, quien mandó a destruir el Serapeum de Alejandría, cosa siempre criticada a los cristianos. Siempre se le achaca a los cristianos que oh, son destructores del conocimiento porque destruyeron el Serapeum o la biblioteca de Alejandría. No, pero esto fue mandado a hacer por Teodosio, por los católicos, ¿eh? Esto fue táctica gnóstica para erradicar toda competencia por el control del cristianismo. Aquí lo que empezó a haber es lucha entre gnósticos. Los gnósticos empezaron a pelear entre sí para ver quién de ellos se quedaba con el poder del catolicismo. ¿Bien? Lo mismo que pasa hoy en día. No pasa lo mismo hoy en día. ¿Bien? Estos obispos de obispos, patriarcas, empezaron a ver quién de ellos era más grande, más poderoso. Y los de Alejandría empezaron a ganar la pulseada, ¿no? Pero bueno, lo que pasó es que los emperadores tenían que más o menos negociar un poco con estos, vendrán a ser como especie de punteros, ¿no? Que eran los patriarcas. Controlaban gente, controlaban sus gentes. Bien, veamos. El obispo Teófilo de Alejandría destacó por demoler un templo pagano y construir un templo, o mejor dicho, un edificio católico encima de él. Esta práctica se propagó y repitió por todo el Imperio Romano. Aquí vemos que si uno excava dentro de los primeros templos romanos, perdón, los primeros templos católicos, va a encontrar debajo templos romanos, a veces hasta mitraeums romanos. No está claro lo sucedido con el material bibliográfico de la Biblioteca de Alejandría, hemos ya hablado un poco de este tema, ¿no? Pero bueno, el Imperio Romano se convirtió en el Imperio Católico Romano. Es así. Bueno, ya hablé del Extirpium Malum de Teodosio. Bueno, Teodosio hizo muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, extinguió el fuego eterno del templo de Vesta en el foro romano, ¿no? Aquí vemos el culto al fuego, lo extinguió, disolvió el oficio de las vírgenes vestales. El culto a Vesta era un culto muy importante dentro de los romanos. Castigó a quienes celebraran auspicios o rituales paganos. Canceló los Juegos Olímpicos, que hoy han sido resucitados. El culto al fuego ha vuelto. Un montón de cosas más en contra de los paganos. Cosa a la cual nosotros, como cristianos, no queríamos. Nosotros no. Está bien, a nosotros no nos gusta la idolatría. Pero no hacemos esas cosas por la fuerza, sino que intentamos convencer a que la gente lo deje de hacer. Pero en ningún momento vamos a ir nosotros y vamos a destruir templos ajenos. No vamos y destruimos una mezquita o no vamos. No, el verdadero cristiano no hace esto. ¿Bien? No, intentamos convencerlos a ellos para que dejen de adorar y se salven. Pero no hacemos esto. Esto se hizo el catolicismo. Bien. Todo esto se entiende luego de ver la lucha de poderes entre Ambrosio de Milán y el emperador Teodosio. Esto es lo que yo les decía antes. Teodosio luchó con Ambrosio de Milán y ganó Ambrosio de Milán. Al ver que el poder e influencia de Ambrosio era mayor y más profunda que la suya, Teodosio pasó a implementar esta política antipagana. O mejor dicho, en contra de los herejes. Es más, Teodosio, inmediatamente antes de pelear con Ambrosio, estaba muy a favor de la causa pagana. Era muy pagano Teodosio. Llegado a este momento en el cual Ambrosio le gana, él, de hecho, hasta se arrodilla ante Ambrosio de Milán, demostrando que Ambrosio tenía más poder que él y pasa a hacerle caso a lo que él decía, ¿no? Ambrosio controlaba a muchos cristianos que los controlaba mediante el catolicismo, ¿no? Recordemos, el cristianismo había sido perseguido de una forma brutal pocos años antes. Y de repente veían este cambio y, bueno, lo aprovechaban, ¿no? Gente que la perseguía antes. Fue muy inteligente Satanás. Una buena muestra de esta pragmática conversión oficial al cristianismo por parte del Imperio Romano, más todavía siendo secretamente paganos, la hallamos en la figura y comportamiento del emperador romano Justiniano I, quien mandó a cerrar la neoplatónica Academia de Atenas. Justiniano I manda a cerrar la Academia de Atenas, pero fue el que mandó a construir el templo de Santa Sofía, o Hagia Sofía. Un templo hecho para Sofía. Bien, un templo hecho para Sofía. Entonces vemos que lo que pasó es que el gnosticismo fue inteligente y se ocultó, se cubrió, fue un sepulcro blanqueado, se cubrió de cristianismo, pero por dentro era paganismo todavía. Fue inteligente, fue estratega, fue táctico. Bien, Ocio de Córdoba, hablando de nuevo de él, fue educado por Antonio Abad. Bueno, Violeta pregunta si los papas son los emperadores romanos en la actualidad. Y así es, Violeta. Estaba escrito, si tú lees la profecía del capítulo de la visión de Nabucodonosor, vas a ver que se dice que desde ese entonces, que el imperio romano son las piernas de hierro, ¿no? Y que ese poderío iba a seguir. Se iba a dividir en dos porque son dos las piernas. Esto es que el Imperio Romano se dividió en dos, ¿eh? El bizantino y el romano. Y luego este fue el Imperio Romano, se convirtió en religión. Y fue el Imperio Católico Romano y la Iglesia de Asia, ¿no? Parte de la cual también se convirtió en el Islam. Pero si ves la profecía vas a ver que las piernas siguen, ¿no? Entonces el imperio romano continúa todavía hasta el día de hoy. Y si tú te fijas, hasta el tiempo de Fin hay hierro. Desde las piernas hasta los pies hay hierro. Solamente que en los pies el hierro está mezclado con barro, pero todavía hay hierro. ¿Esto qué significa? Es el mismo romanismo que sigue gobernando. ¿Está bien? Por ejemplo, fíjate en las construcciones de la Iglesia Católica. Está basada en las construcciones griegas, en las construcciones romanas. Si vas a ver vos la arqueología, perdón, la arquitectura misma de las iglesias, hasta lo muestran ellos mismos. Es como que es un templo griego en el cual encima se ha construido un montón de otras cosas más y diferentes. Pero el centro mismo, la base misma y la parte frontal, con sus columnas y su capitel, es como el templo griego. Bien, todo eso nace de, hasta ellos mismos lo dicen, nacen de lo grecorromano. Bien, es realmente así, y por muchas formas así. Podríamos estar hablando mucho, mucho, mucho sobre este tema. Por eso les decía que es un tema muy largo, realmente. La estructura misma del catolicismo es similar, el organigrama, las jerarquías son similares, los colores que utilizan, el cuerpo cardenalicio, ¿no? El colegio cardenalicio que usa el rojo, también así lo usaban los senadores, el púrpura que utilizan también usaban los emperadores, y así por el estilo. Podríamos seguir. Seguir y seguir las provincias, también el catolicismo divide a sus jerarquías en provincias, en diócesis, realmente hablan en latín, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Y saben qué? Lo sabíamos, pero mediante la propaganda lo hemos disociado, pero está a la vista, realmente. Bien. Bien, continuando, a ver si puedo terminar. Decía, Ocio de Córdoba, el que habíamos dicho antes que era nada menos que el consejero personal principal del emperador Constantino, fue educado por Antonio Abad, uno de los primeros monjes de los padres de Guillermo, un gnóstico, que de hecho tenía un símbolo de la cruz egipcia, y también por el Pablo llamado el ermitaño. Esto podría conectar el uso de la cruz egipcia por parte del emperador Constantino. Así es. Acá vemos un pasaje. Está Ocio, perdón, está Antonio Abad y Pablo el Ermitaño. Los dos usaban el símbolo de la cruz egipcia. Los dos eran gnósticos, los padres del yermo. Estos educaron a Ocio de Córdoba, que en un tiempo estuvo haciendo de monje con ellos. Después Ocio va a verlo a Constantino. Y de repente Constantino después le dice que tiene esta visión a otros cristianos. Bien, entonces tranquilamente Ocio podría haberle enseñado varios preceptos gnósticos a Constantino y podría haberle dado esta idea de que se podrían mezclar las dos cosas, ¿no? Podría haber una síncresis entre gnosticismo y cristianismo, y por eso sería después que, a instancias de Ocio de Córdoba, Constantino empieza a apoyar mucho a la escuela catequética de Alejandría, a la escuela de Alejandría. Y así nace el credo niceno, desde Alejandría, y es promovido desde ahí el trinitarismo. Bien, tiene mucho sentido esto. Recordemos, todo esto que estoy diciendo no es conspiración, esto es trabajo de historiador, esto es historia. Todo lo que he dicho, todo lo que he dicho está documentado. Todo lo que he dicho no son inventos míos. Está documentado. Ustedes saben que a mí no me gusta mentir ni decir cosas que no están sustentadas en documentación. Todo esto está probado. Bien. Bien. Bueno. A ver si puedo. Sí, ya estoy a punto de terminar. Bien. Bueno, la mitra, el sombrero usado por el catolicismo, tiene su origen en el sombrero usado por el dios romano Mitras. Uno puede decir, bueno, pero son diferentes. Sí, pero primero el nombre es el mismo. Y si uno lo analiza de forma, haciéndole caso a lo que dice la historia, va a ver que eran diferentes clases de sombreros, los cuales eran llamados mitras. Y uno de ellos era muy similar al que después pasa a ser lo que hoy se conoce como la mitra, ¿no? Esto está basado en las cintas llamadas ínfulas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día vemos este término, ¿no? De decir a alguien que sea ínfulas. Bueno, las ínfulas eran esto, eran unas cintas, las cuales eran usadas en la religión de la antigua Roma a la diosa Vesta. La misma diosa que había sido atacada por Teodosio. Bueno, dice, el uso católico de las cintas llamadas ínfulas, las cuales eran usadas en la religión de la antigua Roma a la diosa Vesta, es muy similar a, y está inspirada en el gnosticismo, donde se adora al fuego sagrado, etc. Es interesante que el círculo era un símbolo muy importante y central en el culto a Vesta. Y hasta las mismas ínfulas, estas cintas que se ataban en la cabeza, eran cintas que se ataban en la cabeza, eran realmente telas que se ataban en círculo en la cabeza, o sea, era como una especie de vincha, si se quiere, se usaba en las cabezas, era como una cinta circular que se ataba en la cabeza, en forma de círculo, y se dejaba colgar atrás. Las últimas partes de la cinta. De acá nace estas cintas que a veces vemos que están detrás de la mitra papal. Lo hemos visto, es un sombrero que tiene como unas cintas que caen. Bueno, esto está inspirado en las ínfulas, que eran cintas que se ataban en la cabeza en el culto a la diosa Vesta. Bien, hasta tiene el mismo nombre, ínfulas. Vayan a buscarlo, ínfulas adentro del catolicismo y lo dice, es así. De hecho, el uno de los primeros sombreros papales eran esta, era el ínful, era el la ínfula con el círculus, que la cinta atada en círculos en la cabeza estaba. O sea, era el gorro y encima estaba atado el gorro frigio, era el gorro frigio rojo, el gorro frigio rojo, el gorro cónico del mitraísmo. Se lo ponía el papa y se ataba una cinta blanca en la cabeza que dejaba atrás en círculo encima de este gorro y dejaba caer atrás las telas. Este es el primer sombrero papal y es el sombrero del ¿cómo se llama? De Papa Noel. De acá nace. Realmente. Y era mitraísmo y era el culto a la diosa Vesta. Bien. La mitra papal se halla directamente emparentada con el pilum frigio. En el Liber Pontificalis se dice que el Papa Constantino usó un camelaucum al entrar triunfante a Constantinopla, siendo este un sombrero igual al gorro frigio. Hasta es del mismo color, siendo rojo y teniendo su base blanca, viniendo del cinto blanco llamado ínfula. El símbolo católico de los dedos. Bueno, acá aquí estoy hablando. Ah, sí, bueno, el culto de los dedos, cuando el Papa levanta los dedos. También, por ejemplo, tenemos Pablo el ermitaño, considerado el primer eremita cristiano. Ya he hablado de él, Pablo el ermitaño y San Antonio Abad fueron los primeros padres del yermo. Este señor, Pablo el ermitaño, y fueron los que educaron a Ocio, tenía por sus símbolos el cuervo, los leones y un vestido de hojas de árbol, los cuales todos estos son símbolos del culto al dios romano Mitra. Sí, porque Mitra, recordemos, él nace, se viste con hojas de árbol, ¿eh? También era alimentado por un cuervo. También Pablo el ermitaño se decía que estaba alimentado por un cuervo. Y es interesante también porque en el culto a Mitras había algo que era el leontocéfalo, ¿no? Era un dios que tenía cabeza de león. Y este era otro de los símbolos de Pablo el ermitaño. También vivía Pablo el ermitaño, Pablo de Tebas. Esta región, la Tebaida, era el lugar donde nació los padres de Yermo, en Egipto. En Egipto, recordemos Alejandría, que era en Egipto. También vivía Pablo de Tebas en una cueva, práctica gnóstica y mitraica, por excelencia. Bueno, luego hablo de algún tema específico que no quiero tratar ahora. Bien. Y luego hablo de uno de los últimos temas que estoy investigando. Ya les conté sobre el tema de la biblioteca de Nag Hammadi, que fue encontrada justo en la región de los Padres del Desierto, lo cual demuestra que estos eran gnósticos. Fueron estos los que fueron usados por Constantino para predicar el trinitarismo, para gobernar a los cristianos mediante la creación del catolicismo. Estos propusieron y fomentaron y impusieron el credo de Nicea. Y lucharon en contra de los que llamaron ellos arrianos, aunque no todos eran arrianos, pero sí casualmente casi todos se opusieron a ellos, a la doctrina de la Trinidad, y eran gnósticos. Realmente es algo muy interesante, hermanos, que tenemos que tratar. Atacar el trinitarismo. Parece algo venido del testigo de Jehová, parece algo venido de otro lado, no es así. Este debate del trinitarismo es muy antiguo, es muy antiguo en el cristianismo, pero no es lo suficiente. Porque no empieza desde el principio, sino que desde el 300. Hermanos y hermanas, tenemos que atacar esto. porque es una forma en la cual el gnosticismo fue infiltrado en la iglesia, realmente. Es una forma de mentir y trastocar la figura del Padre, de cometer idolatría, muy inteligente por parte de Satanás. Bueno, y voy a terminar con algo de lo último que estaba investigando, es lo último de mis notas. Agustín de Hipona, reconocido por los historiadores, fue el que realizó la síncresis dentro del catolicismo entre el neoplatonismo y el cristianismo. Ya lo he dicho antes y lo digo, pero esto está reconocido. Bien, Agustín de Hipona, alumno de Ambrosio de Milán. Y luego otra cosa, Tomás de Aquino, mucho después de Agustín, pero muy parecido en lo siguiente, fue quien también dentro del catolicismo realizó la unión entre el cristianismo y el aristotelismo. Esto también está reconocido por la Iglesia Católica. Tanto es así que la Iglesia Católica divide sus dos etapas, la etapa de la Edad Media, en lo que ellos llaman el agustinianismo, guión neoplatonismo, lo dicen ellos mismos, y luego dividen con la Edad Moderna en el tomismo de Tomás de Aquino y barra aristotelismo. Bien, lo dicen ellos mismos, reconocen ellos mismos que crearon una síncresis, entre el paganismo, el gnosticismo y el cristianismo. Bien. Y bueno, luego voy a terminar con esto. La doctrina católica de la transubstanciación está basada en el concepto del hilemorfismo de Aristóteles. Bien, ya he hablado un poco de este tema. Aristóteles mantenía que había una transubstancia, que lo espiritual era de una sustancia y que se iba haciendo más denso hasta que llegaba a ser lo material. Y que la sustancia espiritual se podía convertir en sustancia material. Podía transmutarse y convertirse. Y a pesar de parecer ciertas cosas, ¿no? O sea, Aristóteles decía lo siguiente: todo lo que nosotros vemos emana de lo espiritual. La cortina, la pared, el piso, el pan, el vino, la guitarra, el televisor. El plástico con el que está hecho, todo eso, todo, absolutamente todo, todo es emanaciones de lo espiritual. Que luego, o sea, es de esa sustancia, está construido con esa sustancia, de la sustancia espiritual, que luego se hace densa, pero es de sustancia espiritual. Y luego, bueno, tienen los accidentes. ¿Cuál es el accidente? Es lo que está sometido a la acción. Porque él decía que todo es movimiento. El primer motor, inamovible, mueve todas las cosas, ¿no? Y todas estas cosas se van moviendo y se van transformando en otras. Y en la acción, esto es, provoca accidentes. ¿Cuál es el accidente? Las formas. Las formas de la materia, la estructura, el color, el sabor, cómo los sentidos lo perciben, ¿no? Bueno, es interesante esto porque, ¿qué decíamos de la transubstanciación? Los católicos van a empezar a decir esto de la transubstanciación, ya no solamente lo decía Tomás de Aquino, sino que también lo decía Agustín de Hipona. Y aquí nace este culto, ¿no? De la transubstanciación, del catolicismo. Y está inspirado en el aristotelismo. Hasta utiliza las mismas frases filosóficas, que es el accidente. ¿Qué significa accidente? De que vemos el pan, en la transubstanciación vemos el pan y nos parece pan, pero no es pan. Sabe a pan, pero es un accidente eso. Es el accidente del sabor, el accidente visual, el accidente auditivo, los accidentes sensoriales. Vemos que tiene esa forma, esa estructura, ese color, ese sabor, pero no, ya no es pan, es Cristo. Es la sustancia del logos, que se transforma ahora en eso, que está ahí, pero por accidente lo vemos como si fuera pan. Y lo percibimos como si fuera vino, pero no es vino ya, está hecho con esa sustancia pura. Esto, hermanos y hermanas, es aristotelismo. Así es. Esto es otra demostración más que la gente que nos domina son gnósticos. Bien, son gnósticos que están infiltrados adentro de nosotros. Así que bueno, hermanos y hermanas, esas son algunas de mis notas. Es lo que tengo escrito. Voy a seguir escribiendo. Voy a seguir profundizando en esas cosas. Les invito a ustedes que también investiguen más sobre este tema. Lo comparto también conmigo. Y lo sigamos investigando entre todos. Esto va a servir en el futuro a hacer un libro. No hay problema que sea un libro grupal. No, no, me gusta, está bueno. Debería ser así también. He pensado entre muchos. Repensado entre muchos. Así que bueno, hermanos. Ya he estado hablando hace un tiempo. Así que bueno. Voy a terminar el audio. Espero que haya sido de su agrado. Compártanlo con otros, por favor. Piénsenlo, estúdenlo. Y bueno, y que esto sirva, hermanos y hermanas, a la causa de Cristo, a la causa de la verdad, a la causa de las verdades que emanan de Él, la verdad del Padre, de Yahweh, aquel que hace que sea el Dios verdadero y no el Dios de este mundo, Satanás, que gobierna mediante la mentira, porque él sabe muy bien que está mintiendo, bien, porque se puede demostrar que no es cierto lo que él dice, aunque parezca difícil. Así que hermanos y hermanas, en nombre de nuestro Padre Creador, Yahweh, aquel hace que sea, aquel que hace que sea, mediante su Hijo Cristo Jesús, me despido de ustedes, deseándoles paz. Gracia, verdad, conceptos muy importantes hoy en día, pero especialmente amor, hermanos, porque a pesar de tener razón, lo más importante es tener amor. Este amor, esta fe, nos va a llevar a nosotros a buenas obras, a hacer esto, a debatir, a investigar, a trabajar también para ayudar a otros, hermanos, todos los que escuchamos. Tenemos que ir hacia el verdadero cristianismo. Tenemos que crear congregaciones en cada una de sus ciudades, hermanos y hermanas. Aunque sea con su madre, aunque sea con su padre, aunque sea con su primo, aunque sea con cualquier otro cristiano que está desencantado de las denominaciones falsas. Júntense, hermanos y hermanas, y Cristo va a hacernos crecer. Formemos las congregaciones, hermanos y hermanas. Estemos en contacto unos con otros. Se vienen tiempos muy difíciles, ya estamos viviendo casi ese momento apocalíptico. Va a llegar de forma gradual, hermanos y hermanas. Y está llegando, estamos viviendo esa época. Así que, hermanos y hermanas, me despido de ustedes, en nombre de Cristo Jesús, en nombre del Padre. Salvación para todos ustedes, hermanos y hermanas. Pureza de espíritu. Que así sea, hermanos.